El sonido del éxito, Josué. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa Los Mecha Brothers. Les saluda a su amigo Sir Mephisto. Obviamente yo no soy Kike. Kike, nuestro líder, en un momento más se nos va a poder unir a la transmisión. Es bien raro que yo inicie el programa y más raro yo que presente a alguien. Entonces, sin más por el momento, pues aquí está. No te puedo decir mi amigo, bueno, es mi amigo, mi carnal, pero no es de tantas batallas, pero también el gran amigazo aquí, el gran doctor Coloso. Oye, ¿qué pedo con mis fanfarras y mis aplausos? Hoy no hubo producción, querido, puedo escuchar, pero bueno, aquí nos encanta estarla cajeteando como siempre. Gracias por dejarnos entrar una semana más a sus corazones y a sus oídos para deleite de todos ustedes. Traemos una semana más de cotorreo, que cabe señalar, por poco no se arma este chiste, porque teníamos otros planes. Originalmente teníamos la onda de hacer un crossover con otro podcast hermano, que pues va a quedar en hiatus ese proyecto ahora, pero pues por lo pronto platicamos un poquito más al respecto. Pero si no, más a esto, sean bienvenidos a otra emisión más de los Mecha Brothers. Aquí en su emisión número 77, con un bonito tema de los vehículos icónicos y montadores perfectos, ¿verdad? Sin más preámbulo, aquí este hermoso caballero de abundantes cabelleras y intelecto sobrenatural. No es una cebolla con lentes, es el Neto. Sí, sí, sí provoco llanto, güey, pero no por ser cebolla, güey. Sino por mis malos chistes. Guaca, guaca. Aquí no hay tomates, Neto. Ándame. Aquí no hay tomates, Neto. Ah, no, pues qué bueno, güey, porque ya estuviera entomatado. Pues, excelente, qué bueno que pudimos ahora sí que organizarnos para tener nuestro capítulo de la semana. En un rato más, como dijo Mephisto, se nos une el Kikillo, Kike Kabuto. Uh-huh. Pero por lo pronto, pues les damos la bienvenida a todos los que están aquí conectados con nosotros, toda la gran cantidad de seguidores que tenemos ahí conectados ya en ya, en nombre, YouTube. La horda de fans que tenemos ahí, ¿verdad? Sí. Y las groupies nos puede decir. Sí, no. De hecho, en el chat ahí tenemos a un tal Dr. Coloso 2099 y a un tal Watan. Eso no lo conozco. Oye, Watan, ¿cómo nos escuchamos? Hay que nos comente, por favor, a ver que no, ojalá no esté tan viciado el sonido. Oye, sí, le mandamos un enorme saludo a mi carnal, a mi copiloto de... ¿Cómo se llaman los mecas que salían en la película de Guillermo el Toro? El Gypsy Danger. Sí, sí, ese de los... ¡Ay! El Gypsy Danger, ¿no? Que sincronizar las mentes. Los Jaggers, es que le decían los Jaggers. No decían los mecas. Los Jaggers, ahí mi copiloto de Jagger, mi wingman, mi caballero es de mil batallas, ¿verdad? El Kike. Pues no puedo estar ahorita con nosotros por temas de papá palurdo, pero esperamos que más ratito pueda dormir los chamacos y pueda acompañarnos con nosotros. Así que quédese con nosotros, por favor. Así es, claro que sí. Y pues si quieres, vamos iniciando con la estructura del programa, con las netas funescas. Si quieres, ¿quién quiere arrancar? Creo que hay una que a nivel nacional, Fíjate que, pero antes de andar un poquito en el controversial mundo de la nota funesta. Fíjate que sigo en Twitter a este actor que se llama Henry Winkler, que si usted no lo conoce es alguien que, porque no vio Happy Days, que lo mejor conocido como Fonzie. El señor ya, pues ya está muy, muy entrado en edad, y él tuiteó algo medio controversial. A ver. Es este, verá, querido podescucho, estamos a jueves 16 de marzo del 2023, y ya estamos a 10 posteriores de lo que fue la 95 entrega de los Oscars. Que es muy, muy agradable, muy, muy, muy refrescante, porque creo que no nos pudo complacer a todo, a más de uno, ¿verdad? O sea, Brendan Fraser volvió, la mejor película de toda la galaxia ganó, como mejor película. También Guillermo del Toro, nuestro mamito del Toro, pues también sacó su estatuilla, ¿verdad? Y Emily Curtis. Todos, ¿verdad? Ganaron Oscar y nos sentimos abrigados y un poquito cobijados en esta ceremonia. Pero a lo que iba con esto es a que Henry Winkler, y tiene que ver con la nota funesta, tuiteó algo medio controversial, que dijeron, hicieron de lado a muchos actores que no incluyeron, ¿verdad? Actores de la talla como de David Warner, que si usted no lo conoce, ¿verdad? Fue el malito de la película de Tron. Sí. El malito de la película de Titanic. Y el malito en muchas películas, ¿no? Sí. Pero es no menciono nada de Ignacio López Tarso, que pues, o sea, creo que tiene más mérito que Carmen Salinas, ¿verdad? Pero no me quiero meter en esos temas tan controvertidos. Y es y entre muchos otros actores, o sea, hizo una lista muy grande. Tom Sizemore, no lo mencionaron en la nota póstuma. Bueno, es que nada más muestran a los que fallecieron el año pasado. Y de Tom Sizemore. ¡Fallecieron el año pasado, Rey! Bueno, sí. O sea, David Warner, el que mencioné. David Warner, David Warner sí. También Kevin Conroy, nuestro Batman, tampoco estuvo. Anne Hatch tampoco estuvo. Frank Sivero, quien fue el actor que le hizo de Pauly en Goodfellas de Martin Scorsese. También lo ignoraron. Entonces, sí, hubo bastantes que fueron omitidos. Oye, Paul Sorvino ganó un Oscar, ¿no? También. ¿Quién, perdón? Paul Sorvino también ganó un Oscar, ¿no? A Frank Sivero, híjole, no sé. Eso sí, me o la sea. Debo. A ver, déjame. Creo que sí, o sea, y pues no lo mencionaron. Fíjate, ¿qué pedo con eso? Estuvo medio controvertido ese tema, fíjate. Sí. Y él, pues, él lo menciona, pues, en sentido de que. Oye, pues el día de mañana que me muera, pues no me voy a dar cuenta si no me mencionan, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pedo con la academia, no? O sea, nada es seguro en esta vida más que los impuestos y la muerte, güey. Dios mío. Yo creo que en el caso de Ignacio López Tarso, yo creo que fue por falta de tiempo. O sea, fue muy, muy cortito porque también fue un actor muy reconocido también por allá en Estados Unidos. Uh-huh. E incluso estuvo nominado al Oscar con una película, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Tuvo nominado, no me acuerdo en qué año. Ay, la película se me fue el nombre. Pero es donde él la hace de campesino y tiene una secuencia, unas escenas con lo que se supone que es la muerte. Esa es la de Macario, Rey. Esa, güey, esa fue la que está nominada, la que se fue nominada al Oscar y no lo ganó. Como película extranjera en ese momento. Sí, como mejor película extranjera en su momento. Ah, ya. Yeah. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en el caso de él, por falta de tiempo, porque Rafa, digo, no puedes hacer una edición así nomás de buenas a primeras, porque fue, sí fue el mismo domingo, ¿no? Cuando lo avisaron. No, fue un sábado cuando falleció. Él murió el 11. Y sí, Ignacio López Tarso casi vivió 100 años, como 98. Mi bisabuela también, yo la conocí y vivió también 98, 99. Y su geriatra dijo: cuando esas personas llegan a esa edad, lo mismo si vieron 98 o 104 años. O sea, haz de cuenta que la muerte ya fue fortuita, como quien dice. De hecho, entró al hospital y se sentía, o sea, López Tarso, y dijeron: no, pues está estable y todo eso, pero pues ya le ganó la edad, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad de verlo en teatro, allá en mi terruño zacatecano, precisamente a ver Macario. Y eso fue hace como 10, 15 años. Y yo dije, ay, este güey es bien chingón, a los 80 y tantos años todavía actuando, pero pues le siguió hasta el final, ¿no? Entonces todavía ¿sí? Memorizando guiones, haciendo teatro, haciendo películas, no sé si todavía hizo novelas últimamente. Sobre todo teatro. Sobre todo Sobre todo. teatro. Y le pregunté a, bueno, mi esposa estuvo viendo ahí una asamblea, una entrevista de él, y le preguntaron de que cómo le hizo para vivir tanto y conservarse y todo eso, ¿no? Dice que él le tocó ser en el servicio militar, y en un momento dado, pues ahí aprendió mucha disciplina. Y entonces le decían, Claro. no hagas esto, pues lo dejaba de hacer. Si alguien decía, no tomes refresco porque te hace daño, ah, pues ya dejo de tomarlo. O deja de hacer esto, pues dejo de hacer ejercicio, pues lo hago. Entonces él no, no él se desprendía muy fácilmente de los placeres de la vida, y entonces pues llegó así a grande, ¿no? Digo, hay gente viciosa que llega también a mucha edad, pero pues se tomó como que el camino seguro. Tipo Ned Flanders, ¿no? Me imagino, se dormía bien temprano, ¿no? Y tomaba un vasito de leche, ¿no? Y no se enojaba, ¿no? Sí, pues se ve muy bonachón, un señorón, un gran primer actor, también pues del calibre de que recientemente perdimos a Héctor Bonilla, Manuel Ojeda, y pues bueno, es parte de la vida. Siento que así como se fue López Tarso, es igual como se fue Christopher Lee, y siento que así se va a ir una vez Clint Eastwood, de que de repente, ah, entró al hospital y ya, a la Y madre. ya no sé qué. Sí, Sí. Le van a jugar sucio a Harry el sucio también. ándale. Pues bueno, ¿alguna otra nota que traigan por ahí? Oye, tengo una duda, o sea, ¿tú lo viste interpretar Macario y le hizo de Macario? O a lo Sí. mejor fue el narrador, una madre así, güey. O sea, Fíjate él era más. que él hizo varios papeles, Ah. ahí, pero sí fungió como narrador, obviamente como Macario, y hasta creo que este es un personaje de mujer, si mal no recuerdo. Órale, Pero la esposa de Macario. sí, creo que él hizo varios papeles él solo. Manches. Y creo, pudiera estar bien equivocado y bien mal rolado y bien atropelladísimo mi comentario, pero creo que su hija, su hijo, alguien, su familiar, le ayudó a dirigir y a montar la obra o a producirla. No, créanme la mitad, ¿verdad? Porque pues, acá no somos profesionales de la información, pero bueno. No nos dedicamos a eso, ¿verdad? Y Obviamente. qué Pero bueno. Tan avisado. Qué no bueno. estaría echando para mentir El mundo sería un lugar muy gacho si estuviéramos así. ay, no. Pues bueno, En Esteban, fin. pues para seguir cubriendo notas en lo que se puede unir Kike y que diga lo mucho que no le gustó Last of Us y lo mucho que amó Mandalorian, ¿alguien trae una noticia en general? Yo traigo un par. A ver, escúpele, Lupe, porque Dale, dale, dale. traes el, ahí, como perrito de la pradera, ¿no? Entrando y saliendo, ¿no? La nota de que James Gunn va a dirigir Superman Legacy, me imagino, ¿no? Sí, eso lo había confirmado Tom King, es el que escribió el cómic de Superman. Ay, güey, no, no me acuerdo cuál. Él escribió la de Supergirl, Woman of Tomorrow. Y es parte de los escritores del equipo de James Gunn para el DCU, el nuevo DCU después de Aquaman, ya a partir de 2025. Él ya había dicho que James Gunn iba a dirigir Superman Legacy, y ya pues confirmó esto mismo ayer James Gunn, que él iba, ya que ya está terminando el guión y que él va a dirigir la película y que se va a estrenar un 11 de julio, que coincide con el cumpleaños de su papá, que falleció hace 3 años, ¿no? Entonces, eso fue coincidencia del destino, ¿no? Y al mismo tiempo, algo que me movió mucho el tapete a mí y me hizo pensar muchas cosas, pero también dije, pues espérate, cálmate, porque no sabemos qué puede ser esto, es de que sacó un teaser Zack Snyder, diciendo como que un mensaje de parte de Darkseid, diciendo de que aparte es el día del 28, 29 y 30 de abril. Y el único mensaje que decía Snyder era hashtag full circle, mensaje de Darkseid y con la voz de Harry Potter que hace la voz de Darkseid. Órale. Entonces todo el mundo se andaba mojando el calzón y todo eso diciendo de que a lo mejor ya le dan la oportunidad de seguir con la historia que él estaba contando en forma animada, en un cómic o así. Claro. Pero ya al decir que son 3 días, se me hace que es algo que se conoce como el Snyder Con, donde pues un evento, una convención donde se proyectan su trilogía de Man of Steel, Batman v Superman, Ultimate Edition y Zack Snyder Justice League. Y pues al final de cada película pudo haber preguntas y respuestas ahí con los fans y todo eso. Y pues él se refería a que el full circle, el círculo completo, el ciclo entero, ese nacimiento, la muerte y renacimiento, obviamente refiriéndose a Superman en este sentido. Y pues bueno, ya eso parece que nomás es eso, es el Snyder Con. Estos son buenas noticias en cierto punto porque para hacer ese tipo de eventos pues ocupa la bendición de Warner Brothers y obviamente de James Gunn. Eso significa que están en buenos términos y de que él puede promover sus películas que son propiedad de Warner Brothers sin interferir con lo que viene de parte de James Gunn. Y órale. Y para culminar, si me lo permiten, hoy salió una entrevista muy padre, muy larga de Ben Affleck que le hizo el Hollywood Reporter acerca de muchas cosas. Viene la película de Air, que él dirige, produce y actúa. Dirige a su amigo del alma, a Matt El Matt Damon. Damon. Sí, y le preguntaron de que, oye, pues básicamente, ¿cuál fue su sentimiento con DC? Y dijeron, pues lo más gacho pues fue hacer Justice League, cuando Warner Brothers confirmaron lo que ya sabíamos, ¿no? De que Warner Brothers le quitó la película a Snyder y que estuvo todos los problemas Joss Whedon. creativos. Joss Whedon llegó a desgraciar la. Como que les vendió la que voy a rescatar la película, pero pues no había nada que rescatar. Pero bueno, total, de que fue un momento muy muy feo. El vato se metió a la. O sea, lo rompieron al Ben Affleck y dijo: pues yo llegaba a mi hotel a ponerme pedo. Se empezó a hacer alcohólico, tenía broncas con su familia. Lo apartaron más tiempo del necesario. Terminó la película, pues horrible. Y pues, perdió el interés del personaje de dirigir la película de Batman, ¿no? Entonces, de ahí dijo: pues ahí nos vemos. Y le preguntaron de que si estaba interesado en dirigir una película para el nuevo DCU de James Gunn, porque James Gunn dijo que quería que Ben Affleck dirigiera. Y pues dijo Ben Affleck: no, ¿sabes qué? Pues no, Esto no es para mí. no, sí, o sea, básicamente le dijo de que estoy seguro de que James Gunn es un buen tipo y que va a hacer un gran trabajo, pero no quiero dirigir la forma en que lo están haciendo. No dice que no le guste la historia, no dice que no le guste nada del otro mundo, pero como que no quiere volver a pasar por los mismos ciclos de Warner Brothers, ¿verdad? Y a ver, ya llegó aquí Quique. ¿Cómo estás, Tenemos un Quique? intruso. No sé si me Tenemos un colado. escuchó. ¿Se ¿Eh? me escuchó? ¿Me escuchó? Te escuchas así como que estás transmitiendo del baño. Ya, salte del baño, güey. Estás escondido ahí, ¿verdad? Todo el eco que se escuche ahí desde el baño, güey. Parece que estás No, es utilizando que. otro micrófono. Sí, lo quiero ajustar porque no sé cuál micrófono. Creo que estás agarrando el micrófono de la laptop o de la webcam. Sí. Sí, porque se escucha demasiado eco. O sea, no se escucha. No, Ahora ahora no se escucha no, nada, no se ahí, escucha. ahí, ahí. Ándale, Ándale ándale, ahí. dimero, ándale. Oh. Atropellando en vivo. ¿Cómo Este le están? pasó las cuatro llantas encima, Oye, fíjate que güey. antes mi carnal tenía mucho la tradición de cuando grabamos acá en el Ketchis, siempre entraba después. Y siempre alguien estaba hablando y dice, bueno, lo escucho, lo escucho. O sea, siempre así cagándolas, siempre Bueno, atropellando a bueno, alguien. bueno. Sí, siempre. O sea, puede estar hablando a alguien. No, sí, que mi papá está bien enfermo y todo. Y que bueno, así, Llegar, cagándola. hay que hacerse notorio. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Aquí pensé que no iba a llegar. Míralo. De hecho, no conecté nada. Estoy usando el micrófono este y todo así, pero aquí andamos. Esperamos, carnal, te esperamos. No, no, no hay pedo, no hay pedo. Aquí vamos calentando motores apenas. Bueno, sigamos estamos calentando muy empe bien. te estamos esperando para que comentes lo fabulantástica serie de lo último de nosotros. Eso. Oye, Y que no tienen presentación porque nadie nunca lo presenta. Entonces, alguien yo lo improvisado. presenté, yo Sí, lo pues sí. presenté, o sea, bueno, yo lo vuelvo a presentar otra vez. Aquí con ustedes está mi copiloto de Jaeger, mi Ajá. wingman por excelencia, mi paladín, es mi escudero de mil batallas. Mi amigo del alma, es mi carnal, nada más ni menos que el Quique, pásale, carnal. Eso. Aquí estamos. Hola, ya Buenas, estamos buenas. aquí. Pues bueno, nada más para ponernos al tiro, ya cubrimos las notas funesas, las omisiones del Oscar, y estábamos hablando ya terminando lo de DC, lo de Ben Affleck y James Gunn y todo eso. Oye, fíjate, déjame hacer un pequeño paréntesis ahí porque tengo la grata noticia de que acabo de, por fin ya se me hizo ver la película todo al mismo tiempo en todas partes, esa, güey. Y me gustó, o sea, creo que se convirtió en, está en mi top 5 ya, güey, destronó la de Bebe, gato, me cae, güey, o sea, y se puso esa. Están exagerando mucho, ¿eh? No, es muy buena, es muy buena, pero lo que dije en ese momento es como que no es tan buena. No, es que sí está muy buena, o sea, el contexto de toda la historia es que es me gustó mucho todo el trasfondo y, o sea, en paralelo ver cómo en la vida real, güey, se traduce, güey, de alguna manera, porque, digo, tenemos a Michelle Young, que, pues, todavía aguanta un piano, güey, y es Jamie Lee Curtis, que ha sido mi final girl por excelencia favorita, güey, o sea, y tenemos a este chico, el de los Goonies, ¿no? O sea, la película ganó, güey, o sea, o sea, en paralelo la película te está narrando la historia del eterno amor de una mamá, güey, hacia su hija, güey. Uh-huh. Que nunca te va a dejar morir, nunca te va a dejar caer. Es tan grande y tan vasto el amor de la mamá que o sea, la doctora Coloso luego lo captó, dijo, o sea, que dice, oye, qué pedo, o sea, cómo lidian con un hijo en un estado depresivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y pues quiere mandar todo al garete, ¿no? O sea, y la mamá pues nunca te va a soltar, güey. O sea, es tan vasto el amor de la madre que nunca te va a soltar. Y ver a estas hermosas personas triunfar también, o sea, ser reconocidas por una entidad como la Academia del Cinematográfico. Y el máximo galardón cinematográfico, recibirlo de ellos, digo, te hace sentir bonito, te hace sentir bien. O sea, que se ve que le echaron todas las ganas y luego los emotivos discursos que todos y cada uno de ellos se aventaron, güey. O sea, al ser Michelle Young la primera ganadora asiática, güey, es este chavo que venía de los Goonies, ¿no? O sea, que digo chavo, pero nos gana por unos 10 años, pero pues es un poquillo más grande que nosotros nomás, ¿no? Y Jamie Lee Curtis, güey, cuando dijo, sí, todos nos ganamos un Oscar, o sea, tipaza, ¿no? O sea, ya la seguía ahí en las redes sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me dio un chingo de risa una vez cuando le dicen, oye, ¿cómo le hicieron para maquillarte de viejita? Y dice, no, reina, no, es lo más interesante, es que no me maquillaron. O sea, me da un chingo de risa, o sea. Puro güey. Porque es... Sí, puro güey, es casi, no, puro Curtis, ¿no? Pero es porque es bien humilde, es bien aterrizada, es bien linda persona, ¿no? O sea, claro. Se me figura que lo mismo se traduce eso. Se me hizo bien bonito, ¿no? O sea, de estos premios de la Academia, eso, todavía traigo un poquito el hype, ¿no? Y aparte porque la película, o sea, me gustó demasiado, me sacó las de cocodrilo. Además, fíjate, bueno, que esa es una película que tradicionalmente no es oscariable, por así decirlo. No, para nada. No. Es raro que se los dieran. O sea, es mucha ciencia ficción, tiene entre que comedia, acción, una edición perfecta, un guión delicioso, unas actuaciones divinas. Pero no es como que el drama de Schindler, no es como que el gran mérito. Obviamente la producción y edición y el guión fue lo que lo sobrellevó ahí. Pero es una calidad de película impecable, impresionante. O sea, al punto de que cuando se convierte en rocas, tiene una dimensión donde son rocas, entiendes la conversación sin que nadie haga nada, nomás con la inflexión de la voz, porque ya estás bien metido en la película. Sí. Es una película muy bonita que usualmente no la debieron de haber nominado ni para mejor película ni mucho menos que hubiera ganado. Y sí, aplausos para todo el equipo que lo logró. También quiero mencionar que Guillermo del Toro se convirtió en la primera persona en la historia de la Academia en tener los galardones de mejor película, mejor director y mejor película animada. Ningún individuo ha logrado esos tres Oscars. ¿Nuestro gordo de oro ya tiene tres? Sí. O sea, no. Creo que tiene... Bueno, es que ganó como mejor director en la de la Forma del Agua y luego ganó como película, que él es productor. Sí. Entonces sí cuentan como tres, güey. Sí, sí, creo que tiene tres, sí, porque me acuerdo que cuando recién ganó los Oscars se fue de gira, lo invitaron a Guadalajara y a muchas partes, y él decía los gemelitos, así decía los dos Oscars. Obviamente hay directores que han ganado, mi persona que ha ganado más Oscars, pero es el primero que cumple esas tres categorías. Porque hay muchos que ganan muchos de animadas o muchos de guión o muchos así, pero nunca de que los tres. Entonces, hizo ahí historia nuestro gordito de oro. Y luego como el mejor por excelencia entiende lo que es el arte del cinema, güey. O sea, que no solo se reduce a... si a mí antes, o a todos nosotros nos gustan mucho las caricaturas o el anime, güey, todo de niños, güey. pero no te deja, no son cosas de niños, güey. O sea, él entiende que es una forma de arte también. Y, y o sea, creo que un discurso el año pasado donde dijeron, no, pues que mejor es la categoría de animación para los niños, todo ese rollo. Y él como que da el contrapunto al decir un discurso que dice, no, pues es que es cinema. No es un género para niños. No es un género para niños, puede ser para, se puede traducir que es el vehículo perfecto porque a los niños nos gusta, pero pues uno que es niño de alma, ¿verdad? O sea, claro. Siempre no te va a dejar de gustar el anime. Claro. Pues bueno, ¿alguna otra nota, alguna otra noticia ya? Antes de, algo que hayan visto que quieran comentar antes de. Yo he tenido muy poco tiempo de ver películas, novelas y series y la chingada. Pero precisamente ayer, mientras preparábamos la cena y el día de hoy, vimos mi señora y yo una película que se llama Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras. Está en Amazon, ¿verdad? Sí, la subieron esta semana. Está divertida, está entretenida, comedia romántica, como si se ha estado acostumbrando últimamente. ¿Es argentina o por qué el tango? Es que es trata sobre un argentino y una mexicana, por eso el tango y el tequila. Y las mentiras, pues no las quiero spoilear, pero es porque se la pasan engañándose a ellos y engañando a los demás para tratar de darle gusto a la mamá del vato. Y entonces ahí con las bromas y todo el asunto es salen los chistes y todo el punto, ¿no? Sale el actor el protagónico, no sé quién sea, pero la mona, la chava es Cindy La Regia, la chava que le hizo de Cindy La Regia. Sánchez Navarro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, pero pero bueno, ese ya. Cassandra Sánchez. Cassandra Sánchez. Es sobrina de Rafael Sánchez Navarro. Órale. Y también sale Jimena Sariñana. Okay. Y otra mona que no sé ni quién sea. Y Jimena también hace soundtrack, supongo. Yo creo que sí. No vi todo los créditos, okay. Pero supongo que sí canta algunas canciones. De hecho, por ejemplo, la canción que estaba cantando hace ratito, precisamente digo yo que es ella, pero pues como hace el cambio acá de voz y todo el asunto, pues bueno, no se distingue tanto, pero claro. Está bien para que se avienten ahí una bolsilla de palomitas. Bueno. La palomera. Hey. Fíjate. Es corrupto. No, que tiene el sello de aprobación del Neto. No, mírame. No, yo nomás digo. A mí no me metan, dice Neto. Yo no pruebo ni madres. Ah, que la chingada. No es cierto. Cuando mi firma tenía valor, no me pagaban por ella, güey. Ahora que no me pagaban por nada. Oye, un saludo a las personas del chat, de Subatan, obviamente, dice que ya escucha bien Kike. Juan José nos manda también saludos, también a mi mamá, Felicia La Huitia. ¡Hey! ¡Saludos! Creo que todos tienen por allá, a la jefita. Pues bueno, ya, ¿le quieren darle al Last of Us o qué onda? Rapidillo, anunciaron el nuevo concierto de Saint Seiya Sinfónico. Ajá. El año pasado fue, no me acuerdo, la primera edición, y ahora ya es la segunda edición, que es el oficial para México, que se llama así, Pegasus Fantasy A Symphonic Experience, donde se hace, suena como que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, creo que Coloso ha ido a varios de estos conciertos donde ponen, no sé, música de Star Wars, o música de Ghibli, o música no sé qué. Pero esa es la música sinfónica de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodíaco. Es la segunda emisión. Que va a ser ahora el 23 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Ya publicaron los costos de los boletos y todo eso. Va a tener varias cosillas ahí. Nada más ahí como comentarios, un show que sí vale la pena. Me gustaría poder ir. No sé si vaya a poder, pero es una experiencia maravillosa. Estuve escuchando reseñas de la gente que fue al anterior y la verdad es de que es ¿cómo decirlo? Es un evento titánico en el sentido de que es oficial. O sea, hay un empresario o empresarias mexicanas que fueron a Japón, compraron los derechos para ponerte en este show. Este show existe en Francia y en... Ay, no me acuerdo. Allá en Europa donde sí pagan por estas las licencias y todo. Pero hicieron la versión aquí para nosotros. Y curiosamente, ahí para los que no sepan, uno pensaría que, oye, Toei, te estoy comprando los derechos de Saint Seiya, dame la letra, dame la música, la partitura, para yo nada más dársela a mis músicos. Pues no hay, no existe. Porque la música original, pues la serie es del 70 y qué, o del No, es del 90 y qué, la 80, serie. 82, O no 83, sé, no sé. será, es vieja, no existe la música. Entonces, tienen los derechos para poderla reproducir, tocar. Entonces, le tuvieron que pedir a un maestro de música, a un maestro de una, que sacara toda la música de oído. Pero sacar la música no nomás es sacarla para un instrumento, es para todos los instrumentos que existen en una sinfónica. O Wow. sea, sí, o sea, fue algo titánico, las luces, todo. Y contrataron a una cantante maravillosa, ahorita se me olvidó el nombre. Que al principio ellos tenían como que un poquito de pena de que voy a cantar una canción de... ¿Has escuchado las canciones de Saint Seiya? Las tonaditas estas que hace con voces femeninas. No sé si Sí, te sí. acuerdas. O el tema triste, ¿no? Ándale. Había una persona que lo estaba cantando, güey. O sea, Ah, a la me dijeron que máquina. fue un show maravilloso, increíble. De poquísima, y pues que van a hacer la segunda parte donde van a traer como que lo mejor del show anterior y agregar nuevas canciones, ¿no? O sea, canciones que no se tocaron Oye, pero qué lástima que no vayan a traer esta Monterrey, ¿no? No, exacto. Y deja tú, la vez pasada creo que nomás fue una sola vez, y ahora también va a ser como que de un día y ya, o sea, no hay más, no hay nada, o sea, es una y se acabó. Me imagino que tendrán un chorro de producción, ¿no? O sea, si han traído pantallas y cortes de escenas así de la serie, ¿no? Me imagino. Sí, exacto, exactamente. Y entonces, pues si pueden ir a apoyar, háganlo, porque luego la gente de Toei viene a supervisar esas cosas porque, oye, te estoy prestando los derechos de mono, ¿no? Sí. Vienen a revisar y para ellos es muy choqueante, estaba escuchando en otro podcast que es muy choqueante que llegan y ya sabes, cuando vas a un concierto de lo que tú quieras, del artista que tú quieras, adentro del recinto está toda la merchandising oficial. Pero afuera están todos los piratones, La los falluquita, chismosos, ¿no? exactamente, playeras, tazas. Y por eso es muy choqueante que en México puedas, exista esto, todo lo no oficial afuera, y que adentro sí pueda estar lo oficial y que no haya una forma como que legal de decirle, hey, no pueden estar aquí. La Para verdad ellos no es creo que muy nada no más en choqueante. México pase eso, o sea, debe pasar en todos lados. Yo no sé, yo no sé, yo no he ido a muchos conciertos fuera de México. Creo que he ido a un par y es contigo, Colos, y no me puedo acordar de haber si he visto algo así o no. Pero bueno, si pueden ir, apoyen y vayan y vean el show. El anterior estuvo muy bueno, supongo que este va a estar mucho mejor. Todo lo que traía de nuevo. ¿Tú sabes si va a venir de Estados Unidos también? No, es que los empresarios, las empresarias, son chicas, son unas Ah. empresarias mexicanas. Que fueron a Japón y traen, y también tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, cuando traen anime al cine, Okay. ellas mismas van y a Japón y a ver, quiero poner esa película en el cine en México. Bueno, es tanto. Okay. O sea, Porque es normalmente una empresa mexicana, pues, es una empresa mexicana. Oh. Normalmente no los traerían, o sea, las casas distribuidoras pues no se toman la molestia, ¿no? Para traer estos títulos. Ellos rankean y dicen, no, pues, ¿cuál es el hit del momento? Pues esta, ¿verdad? Y pasa, ¿no? O sea, o las que la nueva de los superhéroes, o la del Joker, y pues ya la están esperando a ellos, la están cazando, mejor dicho, ¿no? O Okay. sea, pero estos títulos, no, O la sea, verdad es que no. no es como que pues ella digo, ah, vamos a irnos de tour con nuestra música a ver dónde pega y no, o sea, es de que Nah. vente para acá, experiencia única y Así es, exacto. sobres. Okay. Sí, porque te estaba viendo la página y vi que van a estar en Francia, en Bélgica, en muchas partes, pero ya no veía nada acá para Estados Unidos, pues ni modo. Pero no es como que Japón dice, quiero ir a esos lugares. No. No, no, es. Alguien de ese país va y compra los derechos y para poderlo hacer en ese país. Ahora sí que hazte de fama y échate a dormir, ¿no? Los de Toei, güey. O sea, Es tienen que, ahí todos. ¿sabes que ellos no quieren tanto la franquicia? O sea, No te no sé cómo pases, güey. decirlo, pues, o sea, es un éxito fuera de Japón. Y no en todos lugares fuera de Japón. Porque Saint Seiya es famosísimo en México y Latinoamérica, pero en Estados Unidos no pegó ni madres. En Estados Unidos no. No pegó nada. Y es bien chistoso porque, por ejemplo, Naruto pegó mucho. Dragon Ball, a pesar de que les llegó todo tasajeado y todo editado, pegó, güey. ¿Qué me dices de Robotech, güey? Que ni siquiera es macros. Y no. Pegó. Sí. Y Saint Seiya no pegó, güey. Y de hecho, las remakes que existen de Netflix es para tratar de que pegue en Estados Unidos y pues no, no. La película esta que hicieron donde bailan y las remakes estas que están en Netflix donde Sean es mujer y esos, es para que ver si pega ahí y está pegando. La película ahora que va a salir, ¿vieron el tráiler? Que anunció del último tráiler. Sí, vimos ahí, el hype subió ahí unos cachos, ¿verdad? Pues es igual, es para ver si pega en Estados Unidos, porque en Estados Unidos nomás no uno pega. Pues no, qué raro. Luego está bien feo ese trailer, o sea, se ve que le quitaron presupuesto, cabrón. Se ve que alguien lo hizo en su cochera, güey. Está feo. Bueno, es que desde mi punto de vista, lo chido de Saint Seiya son las armaduras, güey. Sí. ¿Por qué las modificas? Ya están hechas, nomás hazlas. Sí. ¿Por qué las modificas? Parecen, no se asemeja a nada, o sea. Oye, yo vi un cabrón que cumplió años, güey. O sea, un vato de 33 años, güey. Y el vato se le hizo el gusto de usar la de Géminis, la de dos caras, güey. Y es y el vato estaba vestido y dices tú, ay, güey, se ven con madre, güey. O sea, a lo mejor tendrá un poquito de textura de papel aluminio dorado o lo que quieras, güey, pero se veía con madre, güey. Y dices tú, pues, güey, o sea, tú con todo el pinche dinero del mundo, pues, solo replícalo, güey. O sea, no, es que tiene que diferenciarse, güey. No. Chingada madre, me caga que hagan eso, güey. Hay cosplayers muy buenos que hacen armaduras con foamy, güey. Sí. De foamy, y parece metálico y es foamy. Sí, y bien o, producidas. Güey. O los que ya tienen dinero y usan las impresoras 3D, pues ya, ¿qué te digo? Diego, entiendo que los directores y los productores dicen, nada, vamos a darle nuestro spin creativo y eso, pero pues no te pases de lanza. O sea, hazle ajustes estéticos si tú quieres, pero ya cuando haces cosas bien diferentes y les tapas la cara y así... Y aparte de las armaduras, lo chido también es la hermandad entre los caballeros de bronce. Y ahora resulta que nomás van a salir dos o tres por presupuesto. O sea, ¡puta madre, güey! Esto va de mal en peor. Oh. Oye, que de Guatemala a Guatepeor. Pues sí. Oye, pero no sé a ver la confraternidad que tienen ellos porque desde niños, güey. O sea, ves cuando los separan. Y, o sea, de sus familias, güey, porque tienen esta misión, güey. ¿Y te acuerdas que son hermanos? Sí, o sea, ándale. Pues Ikki-chan, ¿no, güey? Todos son hermanos. De leche. Se supone que todos son hijos de Matsumasa Kido, güey. Todos son hijos de Matsumasa, de diferentes mamás, pero todos son hijos de Matsumasa Kido. Es que solo me quedé en la saga de las 12 casas, ah, ya no supe después. Híjole. Pues bueno. Pero bueno. Ahí está, si usted puede ir a México a ese concierto sinfónico. Bueno, apoyen. Apoyen. Y cuando vengan producciones a Cinépolis, pues vaya a verlos, aunque sea. Creo que hubo la controversia de que esta serie, ¿no? Esta saga, ¿cómo la de Goblin Slayer? No, Demon Slayer, ¿no? Goblin Slayer, los Kimetsu. No, sí, Kimetsu. Me he quedado medio si está. Ya, pero que. Que es, no. Pero platica, que ¿cómo estuvo esa controversia, no? De pues, que... Pero no es tan controversia, porque si tú lees la sinopsis, te dice. ¿Qué es eso? O sea, no es como que vas a ciegas y no es como que es una película. O sea, lo sacaron por formato de cine y por eso lo ponen en el cine. Pero cuando lees la sinopsis dice los tantos episodios de la temporada anterior y el primer episodio de la nueva temporada. Entonces están pegados para que sea como una película. O sea, son como casi 2 horas de estar ahí. Entonces, pues no sé si está bueno o no, la verdad es que yo estoy viendo la serie y me quedé voy a la mitad de la segunda temporada, lo estoy retomando. Está bien chido, está genial. Y ya es viejo, ¿cuándo salió esto, Neto? ¿La segunda temporada cuándo salió? La temporada tiene un año. Tiene un año, güey, o sea, ya es algo viejo y es un boom, es un... de hecho, para la premiere de esta película, trajeron al actor de doblaje original... Y lo pusieron a decir frases junto al que le hace el doblaje para México. Y estaban ahí sonceando y la gente disfrazada. Y se puso bien, o sea, se puso padre. O sea, para la primera está bien. Digo, si eres fan y te gusta ese rollo, adelante. A mí me parece una historia bastante entretenida, bastante divertida. Pues la animación es hermosa. Y si no están viendo nada de anime, es algo fácil de entrarle. Es como... Es la historia de unos. ¿Tú lo has visto, Josu? Tú ni Coloso ni Mephisto lo han visto, ¿no? Supongo. No, yo no lo he visto. Es básicamente es un Japón antiguo donde Feudal. donde salen los demonios, unos demonios que más bien parecen vampiros, que se comen a los humanos. Ah, es el que sale el Michael Jackson, ¿no? Que es el malo, güey. Sí, exacto. Sí, Que sí, es como si fueran vampiros, porque no pueden salir de día y si les sale el sol se mueren como los vampiros y comen sangre como los vampiros, pero no son vampiros y son ándale. inmortales y son blancos y son guapos como los vampiros, pero no son vampiros, son demonios. Bueno, son mortales porque todos tienen solamente un punto débil. La bronca es encontrarlo, ¿eh? Ajá. Ok. Y hay una como a sociedad que se encarga de matarlos, que son los Demon Slayers o los Algo cazadores de así como vampiros. los Shinigamis, güey, de Bleach. Entonces, el Okay. chiste es, a un morrillo le matan a toda su familia y a la hermana la convierten en demonio. Y pues él la está protegiendo para que no se la vayan a echar. Y él quiere vengarse y tratar de encontrar a quien mató a su ¿Qué familia. es la famosa Nezuko esa, no? La del bambú en la boca, ¿o qué? Y Correcto. está muy chida, está muy entretenida. La verdad es que las secuencias de pelea están muy bien. Tiene su comedia y Ajá, su tiene mucha lado comedia. dramático y todo Está está muy bien padre. hecho, está Y muy bien hecho. usan mucho la animación esta moderna por computadora, pero no lo usan todo el tiempo, lo usan en ciertos momentos. Y mezclada con la animación pues tradicional, que no es tradicional porque ya todo se hace en computadora, pero sea a eso me refiero, ¿no? Lo 3D con lo que no es 3D, queda muy bien. La verdad es que la animación es de lo mejor que han hecho últimamente ¿Y dónde está para esa? ¿Dónde la encontramos? En Netflix. En Crunchyroll. Crunchyroll, ¿no? Crunchyroll Roll. está. Y guiño, guiño. Claro. Bueno, terminando, Witch from Mercury lo voy a empezar a ver. Y lo padre es que tiene doblaje y el doblaje te está muy, muy bueno. Ah, mira. Pues ahí está. Bueno, Demon Slayer. ahí está. Demon O los Slayer. Kimetsus. Va que va. Kimetsu no Kimetsu Yaiba. ya iba. Ahí va. Ya ahí va. Ok, perfecto. Vale. En Okay. fin. ¿Qué ¿Y onda? entonces qué onda? ¿Ya empezamos con las reseñas ahora sí? ¿Cuánto tiempo Sí. llevamos de programa? Porque hay que no está aquí que. Ah, 45. no, sí está para decirnos. No tengo reloj, yo no sé nada. Ahorita la producción la trae, me he visto y lo que él diga, vamos a hacer. Échale. Eso, Tilín. Oye, Vamos todos. oye, Josué, nada más sube el volumen del canal porque se oye como un poquito gangosillo. ¿Yo? Bueno, Sí, un poquito. probando, probando. No sé si puedo hacer eso. Tú puedes, todo lo puedes, Josué. Bueno, voy a ver. Voy a darle clic aquí a donde dice Yo no me configuración, veo. a ver qué No, no, pasa. no. En la llamada, dame clic en mi cámara y dale el botón derecho y ahí checa el volumen y me puede subir un poquito más. A ver, ahí. Nomás, nomás, bueno, probando. Ustedes van a notarlo, yo no lo voy a notar. Bueno, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya le Probando, subí un probando. 162%. ¿Cómo lo escuchas ahora, Coloso? Bueno, Eso es. probando. 1, 2, Lo 3. escuché un poquito mejor, pero bueno, ya al final Ahí nos está, leemos. era un 200%. Ahí está, Estil. 200%. No me grites, no me grites. Se va a poner todo Power. güey, así tú, Saiyajin, Nivel 6, güey. O sea, A ahí en ver, azul, güey, la madre. entonces, ¿de qué quieren hablar? Contestando Kaioken. Vamos, como dices que yo puedo lo que sea, pues vamos a decir lo grandioso que es el Snyder. Nah, vamos a hablar de. ¿Qué? ¿Last of Last of Us, hombre. Last of Acá, Us. mientras tenga Pedro Pascal, güey, yo me voy de gane, güey. Eso. A Papi ver. chulo, precioso y A ver, hermoso. Neto, Neto, tú que andas calladillo. Vengas. Yo ando calladillo, ok. Excelente, genial, fantástica, güey. Es chingonomésica. Deme aquí. La culminación de la mejor serie, la mejor adaptación de videojuegos, de la mejor historia de videojuegos jamás puesta en el Es PlayStation. correcto. Ay, jole, ¿qué podría decir del capítulo? Del final de temporada. Aunque hay un capítulo extra que es un detrás de cámaras, pero pues, no sé si tomarlo como capítulo o no. Capítulo 9 de The Last of Us. Híjole. Me gustó mucho, Otro pero capítulo sin bastante. chasqueadores, ¿no? Otro capítulo sin chasqueadores. Es No lo que dije yo, no lo dije yo. yo no sé cómo explicarme. No requiere. Es que realmente los infectados. Pues. Es. No sé, güey. Que un pinche camión de ruta, güey. O lo que sea. O sea. No tiene nada. O sea. Los infectados es un simple ahí adorno, güey. La historia, tanto en el videojuego, que yo no lo he jugado, como en la serie, realmente es la supervivencia del humano contra el humano, güey. O sea, los infectados es un relleno, güey. Y hay que tomar en cuenta que, y como lo he dicho en otros programas, los mismos directores y productores de la serie han mencionado que no hay zombies porque es extremadamente tardado, caro y complicado poner zombies, bueno, infectados, porque no son zombies. Sobre todo porque el nivel de detalle que tienen los infectados, o sea, no es nomás de ponerle así un chorrito de sangre o los ojos rojos, no. O sea, es toda una producción cabronada. Es como, no sé, vestir a 500 personas de Visión, güey, pues, o vestirlas como era esta Mystique, güey, pues, cabroncísimo hacer algo así, ¿verdad? Además, 2 meses después ya deben darse de cuenta más o menos el ritmo de la serie, ¿no? Como que para esperar algo que no se les, que no es lo que está vendiendo. Pero ya dijo Neil Druckmann y Craig, así me fue la pide otro vato, los creadores y los showrunners, el director original del juego, que la parte 2 del juego la van a partir en 2 temporadas, porque es una historia bastante larga, y que ahí va a haber más infectados. Entonces, en vez, va a haber como 5 horas así. No, pero va a haber más. Prometieron que va a haber más infectados. Más o menos con el mismo Giz. Bueno, continúa, Neto. No, fíjate que no me había preguntado el cómo es o que Ellie había resultado ser inmune. No sé si lo expliquen en el juego o no de esta manera. Pero me gustó la forma en que lo explicaron. No sé si contarlo, pero bueno. Sí, dale. Ya ha pasado casi la semana y ya es polio free. La mamá de Ellie está embarazada, la muerden, y mientras la están mordiendo, literalmente, da a luz a Ellie, ¿no? Entonces, es una buena, digamos, una buena salida, porque en teoría... los anticuerpos que pudiese llegar a generar la madre de cualquier infección o de cualquier enfermedad son transmitidos al producto, corregidos y aumentados, por decirlo de una manera. Ah. Entonces, si te creíste la de que el Cordyceps iba a poder hacer eso, pues también te puedes creer esta parte, ¿no? Claro. Uh-huh. Me gustó esa parte. Y me gustó también cómo le explica esta señora, no me acuerdo cómo se llama, Marlina, la líder de las luciérnagas, el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Que iba a sacrificar literalmente a Ellie, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque ya habían descubierto que pues el Cordyceps era, la bronca estaba en el cerebro y pues necesitaban el cerebro de Ellie para poder contrarrestar o tratar de encontrar una cura, ¿no? Sí. Lo que sí creo yo que le faltó al capítulo fue que le dijera la verdad, güey. No sé. No. Yo sé que lo hace, ella lo va a descubrir en el segundo videojuego, pero no sé, güey, es algo que sí me hubiera gustado ver. Yo no creo que se haya encabronado esta niña, o sea. Oh. No, esa mentira tiene que estar ahí como está. Es un final perfecto. No me estoy quedando el final. Simplemente digo, es como que debería, o no sé, por lo menos entrar a la reservación, o no sé cómo llamarle, a donde está el hermano, y contarle a alguien, güey, para que después le cuenten a ella, güey. O de alguna manera ella se entere en el futuro, que me imagino que se va a enterar en el transcurso del videojuego. Entonces, no sé, ahí eso hubiera estado chido. Yo no creo que hubiera reaccionado mal. A final de cuentas, el lazo que existe entre los dos, yo creo que era más fuerte que lo que realmente... Es que es lo cabrón del videojuego también, porque llegas a un punto en el que es la persona que más quiere Ellie en este instante y es la hija sustituta, por así decirlo, y John no está dispuesto a volver a perder a su hija como perdió a Sarah en un principio. Uh-huh. Y Muy en el fondo, Ashley, está Ellie. Ashley Johnson es la actriz que la hace de Ellie en el videojuego y aquí la hace de la mamá Anna. Cuando Ellie le dice, ok, al momento de que le cree, dice, o sea, ok, te estoy aceptando lo que me estás diciendo, pero yo en el fondo sé que como que no es cierto. Hay algo Y más. simplemente te estoy aceptando esto como que va, voy a jugar contigo, me lo voy a creer y así. Porque esta mujer tiene mucho la culpabilidad del sobreviviente. Porque su ruta ha causado muchas muertes de Riley, de Sam, de Tess, y ella ha matado gente también, y pues cambió mucho y todo para que si su vida pudiera significar algo, ella no le tiene miedo a nada. Ella está dispuesta a dar su vida con tal de que el mundo sobreviva y valga la pena lo que hicieron, ¿no? Pero, pues bueno, ese es. Porque como Joel sabe eso, ese es su mismo miedo, ¿no? O sea, por Sí. eso el por qué él le oculta estas cosas. Pero Pero fíjate, a lo sí, mejor sí, no. sí. Perdón, dale, dale, dale. No, no, lo único que iba a comentar es que es que notas el miedo y la actuación de Pedro Pascal, güey, sobre todo en esa parte cuando le dice es que cuando se abre. Si notas ahora, la dinámica es diferente, ¿no? Ahora todo le platica de su hija, le dice, tú te hubieras llevado bien con ella, pero ahora como que se invierten un poquito los papeles, ¿no? Te Sí. fijas, o sea, ahora él es el parlanchín y él es la que como que está más así reservada, ¿no? Más como que callada y y te llevas bien con ella, no te pareces a ella, pero bueno, sí te pareces, pero esto, y así está todo el tiempo, pero como en un tono más nervioso, güey. Pero porque él ya se le abrió a ella y le dijo en un momento, o sea, estuvo bien cabrón esa parte cuando le dice, oye, es que es mi hija y todo ese rollo y todo bien. Y en un momento le dice, oye, es que es qué bueno que el tiempo sanó eso, ¿no? Y le dice, no, el tiempo no fue, güey. Se le queda viendo a ella, güey. O sea, le Sí, está abriendo el corazón, güey. eso es como que dime que te amo sin decirme que te amo. Y la otra Es viéndola de correcto. que yo también te amo un chingo sin decirte te amo un chingo. Sí, estuvo bien padre. Y en el juego es igual porque recuerda que aquí cortas del invierno otra vez a la primavera, de que vienes de que acaba de matar brutalmente al David, y está cambiada porque en el juego tú cortas a negro otra vez. Y llega un momento en que ella está viendo pinturas o como que promocionando el zoológico y está viendo un venado. Entonces eso como que le dio un flashback y está toda seria y está toda calladilla porque se está acordando de lo que acaba de hacer. Y conforme van caminando, dice, pues Joel como que dice, pues oye, en el juego hay mucha dinámica de que te subo aquí para que me bajes la escalera, así como fue en la serie. Y también, o sea, tú en el juego siempre estás haciendo eso y siempre alguien hace algo y luego tú haces eso y no pasa nada. Y le dice, Eli, te estoy hablando. Y yo, ah, sí, cierto, ya iba. Y ya cuando ve a la jirafa, que esa escena en el juego siempre me parte y era también me partió cabrón, de que ¿Por qué? regresa, porque es que Eli regresa a ser Eli, a ser la pureza, la inocencia, entender que algo bonito en el mundo. Te pega más en el juego porque vienes directamente a matar a David y ves de que Ellie no está respondiendo y está toda cabizbaja, no responde. En el juego también, cuando están hablando y cuando están en la zona de cuarentena militar, le dice de que, ah, entonces aquí estuviste antes de lo de Sara y no, pues sí, aquí estuve. Y Tommy en un momento dado regresó a Austin y traía la foto de Sara que tenían ahí en la casa. Y se la quiere dar a Joel cuando se ven por primera vez en Wyoming. Y él no la quiere, pero se la robó esta Ellie y ahí se la da. Entonces es como que están otra vez haciendo ese bond y cuando va y pues acaricia a la jirafa es como que, si sabes, como si tú trajeras a tu hija, la estás paseando y la estés teniendo un momento así de que inolvidable. ¿Ya? Okay. Lo único es que yo creo que, digo, mi teoría de que debió haber pasado, de que debieron haber dicho la verdad, es porque tienes razón, Eli quería o quiere ayudar a generar una cura o lo que tú quieras, pero nadie le ha dicho a ella que para hacerlo iba a tener que morirse y ella no creo que se quiera morir. Si recuerdas, ella está pensando siempre que su sangre es la cura y pues bueno, ya Digo, una cosa es que me saquen 2, 3 unidades de sangre, güey. Otra cosa es que me saquen el cerebro, cabrón. Sí, pero, pues digo, es la decisión de ella. Y es para que su vida valga la pena y sea significativa, porque pues no tiene ya nada que perder. Y se le quitó esa decisión Joel. O sea, Joel apostó el mundo por su felicidad. Es la decisión más egoísta que pudiste haber tomado, ¿no? Como papá, güey. Sí, como papá, por amor o lo que sea. Aunque incluso Marlene le dice de que ella hubiera tomado la decisión correcta y tú lo sabes. Hay unos cambios sí, aquí en el sí, juego. Hay unos cambios aquí en el videojuego donde ellos van caen en un túnel que estaba así inundado. Ellie no sabe nadar y Joel la está tratando de revivir porque se estaba ahogándose casi casi. Y llegan los Fireflies y noquean a Joel y después ya despierta. Entonces Ellie, desde que está noqueada en los túneles inundados hasta que está en la camioneta ya de regreso, ella no supo qué pasó. Acá estuvo consciente y llegó o sea, ella sabía que llegaron con los Fireflies. Y acá como que le dice, no, pues llegamos y pues te hicieron pruebas. En el videojuego le hicieron pruebas, pero me cansé y resulta que hay una docena como tú y hay muchos. Y pues ya me cansé y nos fuimos, ¿no? Y no le cuestiona de que por qué estoy vestido así. Acá en la serie me gustó que le puso de que hay muchos como tú, llegaron unos saqueadores y apenas los saqué con vida y pues nadie la libró, ¿no? Esa es una muy buena razón que en el juego no lo explica, simplemente pues vas con el flujo de la historia, ¿no? Pero me encanta cómo hasta la Ellie cuando le dicen eso, se nota que no le cree. Sí, ¿no? Exacto, o sea, es muy inteligente, vamos a ver. A ver, No, no, sigan. Yo al final, yo doy mi opinión al final. Denle. Lo único que va a hacer al final va a ser guacarearse. ¿Algo más, Neto? No. Ya resumimos el capítulo. ¿Tú, Coloso? Ya se lo resumimos al Kike. Básicamente sí, creo que cubrimos muchas de las cosas, pero sí, o sea, aquí lo que cabe resaltar es el poder egoísta y creo que lo entiendes por parte de Joel porque sí dices, yo también haré lo mismo. Porque eres papá. Sí, porque soy papá. Somos papás. Yo creo que si no eres papá sería diferente. Además, eres un papá que perdió una hija. Eso es lo que quiero decir. O sea, es alguien que te refuerzan mucho ese antecedente que tiene, que lo perdió y que no está dispuesto a volver a pasar por eso. Dice, no, ¿por qué? Ya la tengo a ella, o sea, ahora no la voy a perder a ella. Y dice, se enamoró de él, o sea, se enamoró, sí. está sustituyendo ese amor de papá por... Y sí, dices tú, sí haría lo mismo, o sea, aunque no seas papá, creo que a lo mejor también te... O sea, más como papá, te pegan. Claro. Fíjate que también aquí, en el videojuego no te dicen por qué Ellie es inmune. Sí quiso el creador del juego tratar de explorarlo. Probablemente escribes más de lo que puedes producir. Y hubo un cómic donde se sabe que la mamá de Ellie se llamaba Anna. Uh-huh. Pero creo que nunca se explicó cómo. Yo hasta en un momento dado pensé que era simplemente evolución, de que... Ah, pues esta niña después de 20 años es la primera que sale así, ¿no? Y por ser lesbiana, pues no nunca iba a tener retoños como para pasar de esa inmunidad en un futuro. Y pues me gustó de que hayan tenido esa explicación de que, pues se fue un poco ahí de la sangre, se combinó con los anticuerpos y pues la libró porque cortó eso, el cordón umbilical, después de haber nacido. Y de la parte que me gustó mucho aquí fue el momento en que cuando Joel se pone todo violento y empieza a matar a todos uno tras otro, la música que te ponen, uno esperaría como que algo más dramático, más over the top, más de acción, pero la música es muy calmada y él está como que en un trance y una paz de que él sabe que él como que estoy salvando a mi hija, estoy salvando a mi hija adoptiva. Y están en un trance de que le vale madre qué está haciendo. Gente con o sin armas los asesina. De hecho, cuando en el juego llegas al quirófano, no tienes otra más que matar al cirujano. Y las dos enfermeras, tú tienes la opción de matarlas o no. Pero tú por defender a Eli, pues los matas a la, verga, no, no, no te hace oye, nada. Oye, espérame, tienes que explicarme eso porque hay un meme muy recurrente que el que no ha visto la serie, sí, mátalo a la verga. Pero el que no lo ha visto, o sea, ponen es este el meme ese de Heisenberg que dice, no, Joel, no lo hagas, no, o sea, sí. ¿Por qué? Ay, no, les voy a espolear, digamos que, ay, bueno, sin espolearles mucho, es que en la segunda parte, ese cirujano tiene una hija, y esa hija, pues, sabe que Joel Miller fue el que hizo todo eso y busca venganza. En la segunda, que inherentemente una de las enfermeras contó y que tenía cubrebocas se llama Laura Bailey, la actriz, y es la chava que hace la voz de Abby, se llama ese personaje que sale en el parte 2. Y de hecho, pues, no sé si han visto el meme de Flash que está con la tumba de Oliver Queen, así, también se puso ahí como que con el cirujano que había matado, ¿no? Entonces. Uy. Se me hizo curioso que hayan puesto a esa actriz, que es una excelente actriz, hace una actuación de voz increíble, y nomás la pusieran ahí sin hacer nada, nomás, incluso sin se le ver el rostro, ¿no? Pero bueno, ese momento estuvo en trance, Joel, con mucha paz, con tal de una concentración láser, así, con tal de ir a salvar a Ellie y sacarle de ahí, y pues vámonos, ya, es lo que quería yo contribuir. La mejor secuencia, del episodio es esa. Bueno, ¿te gustó algo? Pues, no sé, no, es que el episodio, siempre lo he dicho, la serie está bien hecha, todo está bien, los diálogos, las actuaciones, la música, todo está bien hecho, nada más no me la venden como una película de zombies, porque no tiene zombies, y así la agarré y pues no, la verdad es que no es, no, yo no pienso ni siquiera ver las siguientes partes, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, empieza muy bien, nos platican en 10 minutos, nos platican cómo nació Ellie. Me parece maravilloso cómo lo cuentan, y entendemos para qué lo cuentan. Corte A, tenemos a Joel ya que despertó. Ah, no, es la parte esta de las jirafas, perdóname, es la parte de las jirafas, todo esto, pasa lo que dice Coloso, ¿no? Hay un intercambio de papeles, Joel se ablanda y Ellie deja de estar platicando y se vuelve más tranquila, más callada. La parte de las jirafas está muy padre, y ya corte a despierta y ya están con los Fireflies, ¿no? Le explican todo el rollo. Y tiene mucho sentido que Ellie acepte su destino, ¿no? O sea, en ese momento tú te das cuenta como que, o sea, yo me quedé en un punto de que, ¿qué va a hacer este güey? Realmente es algo que ella quería porque le dijo, o sea, después de esto hacemos lo que tú quieras, le dice, pero pues es que tiene que haber algo, no creo que esto sea por nada, o sea, no creo que hayamos sufrido todo esto por nada. Entonces ella sí quería, o sea, ella sí como que poder ayudar, hacer todo de su parte por ayudar, y la decisión la hubiera tomado ella, ¿no? O sea, a pesar de que le hubiera costado la vida, estoy seguro que ella hubiera dicho que sí. Y acá al contrario es como que, ¿qué va a decidir Joel? O sea, yo entiendo, y lo que dijo Coloso, o sea, yo porque soy papá, yo entiendo y hubiera hecho eso. O sea, y yo estaba pensando, ¿y cómo le va a hacer este güey? Si está lleno de Fireflies ahí, bueno, lleno entre comillas, o sea, lo superan en número, no está armado. O sea, ¿cómo le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y en cualquier momento va a pasar algo. Y al momento que empieza la acción, puta, yo estaba emocionadísimo, o sea, me encantó la música que le pusieron, me encantó las tomas que hicieron, las secuencias, todo eso está... Es lo que es el típico superhéroe que a mí me gusta, de que no sé, se parece mucho a Duke Nukem, se parece al Slayer, el Doom Guy, se parece al Lobo. O sea, es alguien que es badass y va sobre lo que sea, ya no tiene miedo, ya no tiene nada que perder. O sea, él va y no le importa nada más, y lo que él dice, o sea, él va por esa misión y estoy seguro que lo va a lograr. Lo pase lo que sea, lo va a lograr. O sea, está increíblemente, o sea, güey, ya se queda sin balas hasta como una pistola pequeña, ¿no? La escena del quirófano es maravillosa para mí, o sea, son el tipo de personas que a mí me encantan, de que, a ver, haz esto, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Pum! ¿Quién más? ¡Órale! ¿Quién más? A lo que voy. Pero yo tenía mucho miedo cuando se la lleva en brazos. Dije, ¿cómo va a salir? Le van a salir como 20 y ese con una pistolilla nomás cargándola, no puede correr, no nada. O sea, todo está en su contra. Y me encantó lo que le pasa a la... ¿Cómo se llama la chica afroamericana? No me acuerdo. Marlene. Marlene. Me encantó cómo la... terminó eso. O sea, ella todavía queriendo tratar de buscar esa como... humanidad. Ajá. Y no le dio chance. O sea, ni más. Órale, a lo que vas, ¿no? Y en el momento que le explica todo en el carro... Es como que, güey, eso no te la creo ni yo, no te la va a creer ella. O sea, ella es muy inteligente. Uh-huh. Pero en el fondo, ella como que tenía que aceptarlo también, ¿no? O sea, ese era lo más difícil para mí. Como, ¿cómo es posible que lo vaya a aceptar? Sí. Eres muy inteligente como para saber eso. No, y como te digo, o sea, ella sabe el bullshit que le está diciendo este vato. Sí. Pero lo acepta como que, ok, voy a jugar tu juego por lo pronto y voy a hacer como que... Te voy a creer, te voy a dar el beneficio de la duda... Porque ella también sabe muy en el fondo que es la persona que la que más confía, la persona que más ama sí. en este momento. Y dice, ¿cómo me puedes traicionar tan culeramente como esto, no? Porque cada muerto que venga en el mundo de infectados, pues va a ser una vida que no se pudo salvar por lo de Ellie, ¿no? Y fíjate que la edición, al final de cuando va y le dice Marlene, oye, pues déjala aquí, y después que cortan a la camioneta... es igualita, todo eso es bit por bit, igual que en el juego, porque dices, ah, chinga, sí la dejó, ¿qué pasó? Y luego ya empieza a hablar con Ellie, y luego ya corta otra vez y que le da el plomazo y todavía le da la chumpa porque como que Marlene dice, no, pero déjame ir, ya no hay pedo. Y dije, nada, nada. Para vas, que lo vengas por ella, sí, toma. No pedo, vamos, sí, sí. A LB, y bueno, en la parte 2 empieza el juego 4 años después y después hace un flashback 3 años, 2 años y 1 año antes de esos 4 años, y te ves cómo evoluciona la relación entre Joel y Ellie, y es la segunda parte es súper controversial. Hay vatos de que aman el primer juego y odian el segundo. Así es, sí. A mí me encanta la historia. Sí, estoy enterado. A mí me encanta la historia, pero pues quién sabe si porque yo soy raro, no sé, pero se me hace una historia muy inteligente y siento que el juego juega contigo en la segunda parte. Y bueno, ahí lo vamos a dejar para... Vamos a hacer un spoiler, y corrígeme si estoy mal. En el segundo juego, muere Joel, ¿no? Sí. Y ya la historia se convierte en más que nada en ella y otra chica, ¿no? Sí. Ajá, entonces, para mí, por eso no quiero ver ya el asunto. No es, para mí no es relevante la historia de esta chica. O sea, mi héroe badass es Joel, y si para mí... se acaba con él ganando así, ya soy feliz, ya, no quiero saber. No, que... O sea, a mí me la vendieron como una historia de zombies, estoy mal de mi parte porque debía haber, como dicen Neto, es que no leíste el juego, pues no me interesa el juego, yo pensé que era de zombies y pues no es así, es como algo circunstancial, nada más ahí para rellenar, entonces la verdad es que no es una serie que yo volvería a ver, o sea, no es algo que yo seguiría, o yo no seguiría viendo, pues yo no es algo para mí. Si no, porque yo pensaba otra cosa, yo esperaba otra cosa. Y volvemos a lo mismo, no es que esté mal. Los valores de producción están increíbles, pero simplemente no es para mí. Last of Us siempre fue acerca de Ellie, nunca fue acerca de Joel. Y es lo que mucha gente batalla de entender. Entonces dicen que fue lo que le pasó a Joel. Y bien lo dijo Troy Baker. O sea, lo que le pasó a Joel no fue ni un castigo por la vida que llevó, ni un premio por la vida que lleva. O sea, es simplemente las circunstancias del mundo donde él estuvo. Y las consecuencias de cómo te puede consumir la venganza. Porque uno siempre se imagina la venganza y que mates a todos. Y algo que pasó mucho en la segunda parte es de que cada que matabas a alguien, alguien gritaba el nombre de esa persona, como para humanizarlo. ¿Cómo? Sí, o sea, los NPCs, los non-playable characters, o sea, de que llegas y ves a 30 cabrones que te tienes que matar, y empiezas a matar a uno y alguien dice... María, Pepe, yo, ¿qué? O sea, como que, o sea, al que me acabas de matar, dice, no, ¿qué te pasó, Mariah? O sea, quien sea. Eso pasa mucho en la segunda parte por una razón. Es una historia muy, muy desmadrada, muy caótica, es como la diría yo, es muy caótica, pero está muy... muy, muy padre. O sea, te construye el personaje y los conceptos de violencia. Y ves cómo Ellie quiere ser como Joel, pero Joel tenía límites y sabía elegir sus batallas. Y bueno, Ellie pierde el control, igual que la otra también pierde el control. Entonces, Yo te invito a que sí la veas. Y ya, no, no la veas. Mira, si vemos infectados te avisamos, ya para que... Dale, exacto. No, pero ya, o sea, ya sé el contexto de que no es en eso, entonces no me llama tanto la atención. Pero la verdad es que es una, cerrando esto, yo puedo decir que es una serie bastante bien hecha, bastante bien cuidada. Yo que no jugué el juego, no me interesa el juego, puedo decirte que, o sea, los valores de producción están altísimos. O sea, yo que no conozco la historia, puedo decir que hay actuaciones increíbles, maravillosas. Pero sí es algo que yo no vería. O sea, no es para mí. O sea, si hubiera sabido que, oye, los zombies no son lo importante de aquí, sino el sobrevivir, no lo hubiera visto. A lo mejor me hubiera perdido algo muy bueno, como, pues no sé, o sea, pues es que las actuaciones están bien y, o sea, está entretenido. No me aburrí, no me la pasé mal, pero no es algo que yo, de las cosas que yo sugería ver. Bueno, pues prometieron más infectados para la segunda temporada, de ahí te avisamos para que te animes. Además, pues Uno más que para... los anteriores. De todos modos, va a tardar como un par de años en hacer la siguiente temporada para poder verla. A lo mejor cambias de opinión en ese inter y además pues hay que platicarlo aquí en los Mecha Pues sí, eso sí. Brothers. Podremos tomar ese balazo por ustedes. Eso. Qué sufrido. Sí, seguramente. Bueno. ¿Qué sigue? Mandalorian. Híjole, Okay. otro episodio que no estuvo tan bueno. No, güey. A mí me encantó. El No, no, principio y el final fue. El principio y el final es lo mejor. Y lo en medio es como que. ¿What? A mí me fascinó el episodio. A mí Me también. A mí encantó. también. Me A mí pero también. me la puso así. No, te creo. Pero sí, me emocionó un chingo. A ver, Sí, Neto. se transformó un poquito en como en Andor, ¿no? Si te Sí, fijas. Sí. exactamente, Sí. exactamente. Me encantó eso. Pero no es Andor. No, no es Andor. No Y importa. lo dijiste muy bien. Me encantó eso que dijiste. Justamente. Bueno, yo no Justamente. la he visto porque no tiene chance, pero debido a eso y voy a aprovechar para ausentarme un momento mientras ustedes critican el capítulo. Okay. Excelente, Gopi, ahora pues. Gopi. Gopi. Excelente. Ay, pues mira, sí me gustó mucho de que como que estaban distrayendo al principio se me olvida el nombre del Mandalorian, Entendí. ese vato. Me gustó de cómo los estaban como que desviando para destruir el hogar y todo eso, y luego te los pierdes un rato. Y me encantó mucho cómo en Coruscant había amnistía para los sobrevivientes imperiales, porque yo nunca había pensado en qué chingos pasó con el imperio. Con todos los que trabajaban ahí, biche Sí, nómina gigante. o sea, todos los trabajadores, todos los activos, todos los pasivos, las deudas, las tecnologías, la codificación, o sea, son cosas que tú dices de que, ¿cuál es el SLA del servicio? ¿Cuál era o sea, pues son personas que vivían y ellas no tenían opción de hacer nada, y me encantó que exploraran ese momento, como que aterrizarlo de que, ah, mira, aquí está una yarda gigante con naves imperiales y aquí hay tecnología y aquí hay esto y aquí está el otro y que la chava esta se ha bailado al doctor Le puso un 4 ahí, sí. me fascinó que todo eso se elaborara un subplot para porque recordemos que el Mandalorian empezó porque alguien que estaba experimentado con Grogu y ahora están retomando eso y me gusta de que ahora Grogu no es como que el centro de la como que ay miren el bebé tiernito, o sea, no es el gancho ya. Ahora es alguien que No. aporta, que ya está empezando a hablar, que está siendo útil, que maneja la nave y así. Y me fascinó mucho esa parte de que humanizar a los malitos que no tenían opción y que dijeran de que yo extraño viajar a la velocidad de la luz, yo extraño la comida que nos daban, yo extraño pues tener, porque tenías acceso a un chingo de perks, ¿no? Cosas bien chidas. Y que todo eso, o sea, que licaron todo el episodio, pues fue prácticamente de eso y nomás para que al final, allá llegamos y mira, así nos bañamos en las aguas chingonas. Me gustó mucho, noté mucho que la Bo-Katan, no se había quitado el casco desde que salió, como que dije, ahí ya está empezando a creer, porque se lo quitaba cada segundo. Cuando Hay sal... un hay ajá, bueno, termina. Cuando salió de las aguas y vio al Mitotauro ese gigante. Ya no se lo quitó porque ya como que está empezando a volver a creer. Y ya cuando regresa de que no me he quitado el casco desde entonces, dice, esta la van a ser la líder de todo este pedo. No, es que es el clan de los búhos. O sea, solamente la aceptan, ¿no? La aceptan, pero su familia era de los chingones, ¿no? Ya, o sea, ya la reivindicaron porque se bañó en las aguas mágicas Pues la de aceptaron Mandalore. en el clan. La aceptaron en el clan. Sí. Pero bueno, a mí me fascinó el episodio. Se hizo que se levantó bastante. ¿Quién sigue? ¿Coloso? Yo. Ah, no, Quique. Yo, yo, yo, yo, yo. Y luego Coloso. Quique. El principio está muy bueno. Me encantó ver a los TIE Interceptors ahí, que te expliquen que son un poco más duros que los TIE Fighters. Como que sembraron una semillita ahí en el momento que le pregunta a Din Djarin, ¿viste algo más? Pues no, nada, me cargó el payaso, no, o sea, no se dio cuenta que estaba ahí la bestia mítica, ¿no? Entonces ella no le quiso decir por algo. Entonces no sé si la quiere liberar o quiere usarla para, no sé, se ve que hay algo, hay unas intenciones no muy claras. Y el hecho de que la hayan llevado al refugio de los Mandalorianos, también como que siento que hay algo ahí, algo. O sea, y recordemos, esto, aunque no te guste Mephisto, pero esto es Star Wars, esto es demasiado básico, no esperes una trama súper Me complicada. encantó, me encantó, me encantó, me fascinó. Estoy seguro que va a haber un momento en el que ella va a querer pelear con el Mandaloriano por el sable loco para poder restaurar su mundo ahora que ya saben que vive y va a quererse ganar a todos los Mandalorianos para revivir el mundo, ¿no? A lo mejor no va a ser el método correcto, pero seguro algo así va a pasar. Nos meten la historia esta de los de la armistía, que es igual que Last of Us, está muy bien hecho. O sea, entiendes qué les pasa, cómo vive la persona, que extrañan cosas. Le meten la idea de este cuate, la parte de la persecución. O sea, todo está padre. O sea, sí entiendes de lo que sucede. El guiño It's a Trap, algo clásico de Star Wars. El aparatejo ese que le dice, esto no es el imperio, hijo, solamente es para que te sientas bien, a mí ya lo sé y está todo bien, ¿no? Y que se queda la morra y todo. Y así, y está el Mon Calamari y se queda así como que no sé qué. Se me encantó, la repetí tres Sí, veces esa madre. entonces, pues toda esa historia es como que, pues, ¿para qué se deshacen del investigador ese? O sea, ¿para qué me lo traen si se lo van a echar? Y la morra esta no me acordaba de ella. De hecho, pues ella nomás estaba ahí en la nave del Moff Gideon, ¿no? Entonces no sé si hay algo ahí Pues, o sea, turbio. Obviamente. como que le hizo más ruido cuando dijo, tú estabas en la nave en Moff Gideon, ¿no? Y es como que yo, ching, lo tengo que. Se tiene que ir, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Entonces como que obviamente están guardando algo, ¿no? está jugando con el sistema, se está haciendo la inocente y la arrepentida y todo eso. Pero ella sigue siendo imperial a la vez, eso de que Sí. mal pedo. Algo va a pasar por ahí. Y luego regresamos acá donde pues ya aceptan a todos, dan la muestra y pues otra vez ya todos son amigos y hermanos, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue un episodio muy de nada porque, ok, está interesante la historia esto de que dijeron del científico, de todo lo que sucede, pero güey, se lo echaron al final, o sea, y se queda la morra para subirle ahí toda la potencia al aparatillo, No ¿no? Es como sabemos, o que... sea, no sabemos qué vaya a parar, digo, tiene un punto, o sea, no creo que sea un episodio de relleno. O sea, a mí en la particular sí me gustó. Yo me quedé con la idea de que la chava sacar ahí porque le va a extraer memorias, ¿no? O se va a asegurar de que le borren la memoria y se Sí, vaya. exacto, se va a deshacer de él, pues. O sea, siento que fue mucho para nada, pues. Como el episodio este de los compas que se enamoran para darle una camioneta a Joel y a él. Ah, ok, ya. O sea, Que dices tú, le está muy sirvió bonito, mucho. está muy bonito, está muy padre el episodio, pero Sí, dices, no me pero... aburrí, me la pasé bien y me gustó la persecución y todo. Y así como que, güey, los van a cachar, los van a cachar, ¿qué pasa? O sea, está divertido, el ride estuvo increíble, pero aportó, no tanto, vamos a ver qué pasa. Espero que sí sea mucho, Sí, pero ahorita... esperemos también que tenga trascendencia. Sí, esperemos que Sí. tenga un porqué y no sea porque ya este vato ya está, a mí se me ha olvidado también. O sea, desde la primera temporada, güey, Sí. ¿qué dices tú? Ah, sí, trabajaba para el Imperio y la madre, pero Fíjate que una cosa que le hago ver a la doctora Colosa es que ahora se están tomando, desde que Star Wars le pertenece a Disney, si se fijan que ya se están tomando mucho la molestia en ver los interiores de los departamentos, en ver pendejaditas como los biscuits, ¿no? Las galletitas estas, güey. O sea, es por pinche marketing, güey. O sea, ahora van a querer, o sea, en la época... Sí, vender, o sea, obviamente las van a vender, güey, bien pinche cara y te la van a meter acá, güey, o sea, en el parque de Disney, güey, porque van a valer pinche cajita esa, güey, como 40 o 50 dólares, una mamá así, güey, y pinche galleta pedorra, ¿no? Lleve sus biscuits imperiales, llévelos, sí, los amarillos, sí, y los rojos. Los rojos, déme los rojos, ya se acabaron, joder. Ya se acabaron. Eso es. Y dices tu chinga madre, pero ahora se toman mucho la molestia para ver los interiores y ver, porque también, o sea, como eso que tienen así un hotel, ¿no? Tengo entendido, unos camarotes, ¿no? Que van a, uh-huh. O sea, todos, para que te sientes como el mundo de Star Wars. Güey, cuando estábamos morridos, güey, si te metías al alcohol milenario, güey, y decías, como quiero ver cómo es el alcohol milenario por dentro, güey, ya te sentías feliz, güey, porque eran los únicos interiores que llegabas a ver, güey. Pero fuera de ahí, güey, o sea, no, güey, o sea, es la ciudad de las nubes, güey, o algún crucero intergaláctico, güey, pero ahora se toman mucho esas molestias, güey, pero yo creo que es el vehículo perfecto, pues, para vendernos ese medio. Ahora, Coruscant, es o sea, ya sabemos que Coruscant es como que el ombligo del universo, ¿no?, para Star Wars, porque es la capital de la capital. Pero a lo que voy es a que el episodio, pues esperemos que tenga una cierta trascendencia para los futuros episodios, porque de nada sirve que reintroduzcas otros personajes, ¿no?, que a final de cuentas vas a terminar eliminando, ¿no? O sea, a ver qué. Porque lo de la tecnología de la clonación sí tenía un factor benéfico muy loable. Muy altruista, o sea, la ideología de este chavo. Que incluso es el de ahorita, o sea, la verdad es que ¿cuántas personas no se podrían salvar si no clonaran, no sé, órganos? Voy a hablar al no sé, soy un completo ignorante del tema, pero, pues, si pudieran hacer nomás el puro corazón, ¿cuántos trasplantes no pudiéramos hacer, no? O corazón, o hígado. ¿Cuántas personas se salvarían? O sea, refacciones de humanos, pues, rodillas, no sé, lo que tú, un hueso, güey, un ojo, no sé, lo que tú quieras. ¿Cuántos no se podrían salvar? Pero entiendo que es un tema... controvertido. Ético, no sé qué cosas, ¿no? O sea, pues sí tiene sentido. Pues tengo entendido que incluso hay impresoras en 3D que te pueden hacer prótesis de partes de tu cuerpo que te faltan. O sea, eso está chido. Pero sí, también alguien puede hacer un monstruo con esa tecnología para clonar, ¿no? Entonces... Bueno, es que no es tan sencillo. O sea, porque no es como que dijeras, voy a clonar un adulto, o sea, ya mayor. O sea... Cuando se trata de temas de clonación, güey, o sea, te tienes que formarlo desde fetito, güey. Uh-huh. Crecerlo, pero es un humano que va a tener sentimientos, pensamientos, ¿sí?, raciocinio. Es donde etcétera. Entra, o sea, si se pudiera, o sea, éticamente lo que dices de que una impresora 3D y imprimir el corazón de este güey con su código genético, pues estaría con madre, güey, ¿cuál pinche código o cuál código ético, güey? Pero pues la realidad no es así, güey, estamos en pañales en esa tecnología. No, pero yo digo en el mundo de, bueno, si lo de 3D lo decía en el mundo de nosotros, pero en el mundo de Star Wars, imagínate que te agarres el ADN de, no sé, imagínate, de un monstruo y luego pones lo combinas con el ADN de otra persona... De otro villano, por ejemplo, el que se murió el Joe Esposito, se me olvidó, el Dijon, y creas un monstruo súper inteligente, ¿no? Entonces, es como que, o sea, usándolo por el bien, igual que cualquier tecnología, puede ser un arma en buenas manos, manos, o puede ser una herramienta en buenas manos. Es que fíjate que en teoría, en el universo expandido de Star Wars, la manera en la cual volvía el emperador Palpatine en Dark Empire... Era esa, güey. Es que era clonado, tenía muchos clones. O sea, cuando Darth Vader mató al emperador, él transfirió su memoria para otro cuerpo y ya. Igual de viejito, crépito, ¿no? Lo que quieras. Pero es a fin de cuentas, ahí está. Hubiera hecho un emperador acá bien mamé y todo, ¿no? No. Un cuerpo robótico la chingada, güey, mamastrosísimo. Es que tienes el poder de la fuerza a tu lado. Claro. O sea, yo creo que el estuche queda de lado, ¿no, güey? Pero a final de cuentas, yo pensaba que iba a tener cierta trascendencia, güey, porque me gustaría que expandieran un poquito más en la historia de lo que vaya a ser lo que es la Primera Orden, güey. Sí. Y creo que Mandalorian es el vehículo perfecto para poder explicar eso, güey, o sea. ¿Y por qué no? Pues podemos ver a los principios de las clonaciones del emperador. Pues, ¿por qué no? Sí, claro. Pero pues, a ver qué. Pues bueno, es importante hacer backups. Bueno, pues escucha, hasta aquí nuestra reseña de semana intenso. ¿Algo más? ¿Quieren agregar? No, rápidamente saludos ahí en el chat. Tenemos a La Family Bow, a Gwen Hyde, a Jorge Cruz Cruz, que tampoco nunca nos falla, a Luguillo, la presa de Daggett, ahí nos están mandando ahí saludos también. Saludos guapos, y saludos a todos, besos en pompillas, como la costumbre. y pues bueno, ya que alguien introduzca el tema de la semana, que ya llevamos una hora y media, vamos bien. ¡Hala! Vamos muy bien, ok, el tema de la semana. Ok, ¿quién qué se le quiere echar? El Josué, güey, se me hace, güey. O el Neto, güey, nunca te lo vi en tu... Sí, Neto. Yo, bueno, va a ser cortito, pero sí. Bueno, el tema de la semana, es que no hay tema, no es cierto. Vamos a hablar de los vehículos icónicos en general, no de una rama o sección, segmento o como quieran ver. Vehículos icónicos que al menos a mí me dejaron marcado cierto ahí lugarcito en mi mente y pues no puedo decir que los recuerdo con cariño porque nunca los tuve, pero vamos a ver de qué traen ustedes en el morral con sus vehículos icónicos pues ahora sí que durante su vida, porque vamos a irnos hasta los más atrás. Va que va. De acuerdo, entonces son toda clase de vehículos, ¿no? Así es, toda clase de vehículos. Ok. Va que va. ¿Quién quiere empezar? Pues no sé. Dale Neto. Yo, bueno, quiero primero y a lo mejor yo creo que sí se acuerdan de este vehículo. Es un helicóptero. El lobo del aire, güey. ¿Cómo se llamaban esos helicópteros? ¿Comanche o Apache? No. Este helicóptero... aquí lo tenía ya. Pinche helicóptero sin el tren de aterrizaje, ¿no? Güey? O sea, sí, era Es una modificación del helicóptero denominado Bell 222. Ah, mira. De hecho, no sé si vieron la película de aviones. Qué clásico, güey, ¿no? Aviones 2, el líder de los bomberos. ¿Hay dos de esa cosa? Sí. ¿Cuál película viste? La de aviones. La animada, que es como del mismo universo de Cars, pero en avión. Bueno, el líder es un helicóptero de ese tipo. El caso es que el Lobo del Aire era otro pedo, un armamento súper sofisticado, una prueba de balas, ultra super mega velocidad, Oye, pero, o sea, reseñanos un poquito de aquí, un poquito de la serie, güey, porque siempre cuando yo la veía, siempre estaba empezada, güey, y siempre estaban haciendo un pinche desmadre con el helicóptero, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué iba, güey? La pasaban muy noche, ¿no? Sí, la pasaban muy noche. Sí, la pasaban algo noche. En teoría son... es un grupo gubernamental que crea a este helicóptero, pero... digamos que lo intentaban usar para cosas que no eran debidas. Entonces fue oculto y solamente unas cuantas personas sabían dónde estaba y que era el piloto, el copiloto y ahí unos asistentes por ahí. Y ellos eran los que trataban de, pues digamos, tenían sus aventuritas, ¿no? Ahí con los criminales y cosas por el estilo, y el mismo gobierno intentaba sabotearlos y todo para poder recuperar el helicóptero. Cosa que nunca pasó. No recuerdo por qué cancelaron la serie, estaba buena. Pero... pues por cuestión de presupuesto, Rey, por eso, más que nada. Tener un helicóptero volando es caro. Y aparte, esa mamada ha de mamar un chingo de combustible, güey. Entonces tenía que usar muchas tomas que ya habían usado, ¿no? O sea. Sí, eran tomas recicladas. Pues sí, supongo yo el presupuesto. Y aparte era una época muy complicada, güey. O sea, porque eran los ochentas, en donde en los ochentas, pues había muchas series de televisión que competían por el prime time, ¿no? O sea, que en México no fue puesta en un horario prime time. Yo creo que, si yo no recuerdo, estaba después de las 10 de la noche, que ya no es horario principal, no sé cómo llamarle en México. Pero más o menos de eso trataba. Pinche helicóptero con lanzamisiles, ametralladoras, computadoras a más no poder, interceptaban ondas de radio, telefónicas y la chingada. Para hacer los ochentas era una tecnología extremadamente de primer mundo o de punta de lanza. Y todo se resumía diciendo, es que es controlado por computadora, güey. Y ya, esta es la solución mágica, ¿no? Todas las cosas. Así es. ¿No lo piloteaba nadie? Sí, lo piloteaba. Era Stringfellow Hawk, que era el piloto, sí, por decirlo así. Y el copiloto, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era Ernest Borgnine, ¿no? Sí, bueno, no, me refiero al nombre del personaje, pero ya lo tengo aquí. Sí, el actor principal es Jan Michael Vincent, como Stringfellow Hawk, un capitán del ejército de los Estados Unidos. Y el copiloto era Ernest Borgnine. Sí, pero es el actor. Sí, que en la serie se llamaba Dominic Santini. Y luego por ahí hubo un cambio de en la cuarta temporada, que fue la última, fue que cambiaron a los actores de la serie y bueno, pues la terminaron cancelando, pero ese fue un, era para cualquier helicóptero en ese entonces, para mí era Lobo del Aire, bro. Sí, Lobo del Aire, pero bueno. Ahí está mi primer vehículo. Muy bien. Iba a decir algo de caricaturas, pero entonces me voy a pegar contigo a las series noventeras. Y voy a decir que uno que seguramente ya traían aquí. Y voy a decir aquí, El Auto Increíble. O sea, tienes que corregirte ahí, Rey, porque tanto Lobo del Aire como Kit son de los ochentas, güey. De los ochentas, ¿Y qué dije? No, noventas. ¿Y cómo es? 80. Ah, sí, chavito. Ok, bueno, lo que dijo el doctor Coloso. Estoy poniendo imágenes bonitas, a ver si puedo. ¿Ah, sí? Ya. A ver. Puse una. Oye, ¿qué? Ahorita voy a poner el kit. Tú date. Excelente, muy bien. Mira, productor, excelente productor, muy bien. Que por cierto, es próximamente Planeta Agostini va a traer la colección del Auto Increíble, güey, del kit. Van a ser 130 tomos coleccionables. Y vas a poder tener una réplica de una escala 1.8, es del Auto Increíble con todo el lujo de detalle. Que, siendo sinceros, no les recomiendo que coleccionen eso, porque es me costó un huevo coleccionar, o sea, tener el Terminator, güey, y no se le mueve la boca, güey. Y al DeLorean, güey, que tengo aquí, güey, se le caen las alas de gaviota, o está de mira, me no toques, o... bajo su riesgo. Estamos batallando con el Massinger, ¿no? Bueno, y estamos batallando un putero con el Massinger. Vamos al 20%, por cierto. Ahí está. Sí, yo ya puse una imagen bonita. Ahí. Sí, está bien. ¿Qué carro era, Coloso? Es un Trans Am. Es un Trans Am modificado. 82. Es un Trans Am que es un vehículo inteligente. Corvette. Sí. Que está supuestamente computarizado. Míralo. Ah, míralo. Computarizado. Que tiene inteligencia artificial, se llama Kit. Sí. Y hablaba con su conductor, que era Michael Knight, que era ni más ni menos que David Hasselhoff. ¿Kit quiere decir Knight? Es Industry. 2000. 2000, man. 90s Speed 2000s con el, y lo manejaba un vato que se llamaba, estaba en un trailer este Devon Miles. Era el jefecito, ¿no? Sí. El jefecito. Y estaba una chef, y era Michael una, Knight. Michael Knight era el que lo manejaba y era una chava también muy inteligente que era la que programaba todo el pedo. Es la hija, ¿no? De Devon, ¿no? De hecho. Exacto. Sí, sí, no, y tenían un relojito especial que en el que le hablaba. Aquí te necesito, me tienen atrapado, ven por mí. El carro se metía en los cambios solos y tenía un botón que decía boost, que era para saltar. Sí, que era para saltar, ¿no? Sí. La serie estaba muy entretenida. La verdad es que no era tan, en ese tiempo no era tan fan yo de los vehículos, sobre todo de los motorcars, pero estaba muy entretenida. O sea, el carro hacía todo, güey. Era, o sea, manejaba solo y hacía unos saltos bien locos. Siempre tenía que ver la opción para que pueda hacer ese salto loco y lucirse, ¿no? Era indestructible, güey, casi. Ajá. Había un episodio que... ¿Qué? No, dale, creo que lo había un episodio... Era prueba de balas y no sé qué, de fuego y no sé qué, pero había un episodio donde lo echaron en ácido, güey. Sí, exactamente. Y lo sacaron y todo, así todo carcomido. Y yo, no puedo decir, ¿qué le pasó aquí? Y ya lo reprogramaron. No, ¿qué quiere y anda? Sí, que había perdido la memoria y no sé qué, y casualmente ya la recuperaron. Y había un carro malo, güey. El carro malo. Car. Que también significaba algo, eso sí no me acuerdo. Pues no me acuerdo, pero sí. El chiste es que era el mismo carro, por más que la luz roja esta era amarilla o verde, quién sabe qué era amarilla y en vez de ir de un lado a otro eran así cruzadas. Ah, sí. Tenía una franja gris abajo. Ándale, y estaba curado porque, como dijeron, lo transportaban en un tráiler. Entonces, en movimiento abrían el tráiler y bajaba el carro en reversa y luego ya se iba, ¿no? Eran esos prácticos muy buenos. Te metías al tráiler y bien chingonzote por dentro, ¿no? O sea, una pinche casota, ¿no, güey? Y dices, ¿tú qué pedo? Si el carro ves que está metiéndose al tráiler, güey. Y, o sea, una vez adentro, güey, el pobre vato de estar adentro. Y, oh, güey, ¿cómo me salgo de aquí, güey? A topar, güey, ¿no? Con la pinche pared. Pero, ahora, también tenía el pinche volante más impráctico de toda la galaxia, güey. Porque, sí, era nomás, o sea, así, como de avión, ¿no? Sí, como de avión, sí. Pero quieres girar, güey, a la verga, güey, te controla todo ese pedo, güey. O sea, no está muy práctico. Había una réplica de ese carro en la Ciudad de México, en Reino Aventura también, ven y conoce aquí, y no sé qué. Güey, yo tengo una historia que nunca se me va a olvidar. Yo, en mayo de 1990 fuimos a Los Ángeles, mis papás nos llevaron a Estudios Universal y a Disney, y Estudios Universal, pues, 1990, güey, estaba aquí todavía ahí. Ya había una fila para ir a ver a Kit, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues hacemos fila. Yo pensé que nomás ibas a poder verlo por afuera. No, que abren la puerta y me dice, pues siéntate ahí en la... Pues, no mames. En el piloto. Y me senté, obviamente era una réplica, no sé, pero me siento, güey. Todos los botones que igualitos, el control y todo. Y se veían las listas rojas cuando hablaba el vato, güey. Y yo dije, y yo le decía a mi papá, pues háblale, dile algo, o sea, porque yo estaba de que todo cagado así, de que no podía con la emoción, yo no tenía palabras, y le decía a mi papá, dile esto, dile el otro, en inglés, y que la madre, y dile dónde está Michael. y llegó un momento de que mi papá, con su inglés, que con lo que podía, y que le preguntó de que, oye, kid, do you speak Spanish? Digo, sí. Hablo como 19 idiomas, y como que han contratado un vato para hacer la voz, y hablaba todos los idiomas que te pudieras imaginar, y ya pues empecé yo a cotorrarlo tantillo, ¿no? Y no, fue una experiencia de que jamás se me va a olvidar cuando me senté ahí, me agarré el volante y tenía la bocinita ahí en el volante, y los botones y la madre, y dije, wow. Tenían 19 cabrones ahí sentadillos esperando a ver quién chingón les hablaba. Claro, chicos, claro que sí, ven. Alemán, what you say? Sí. ¿Sabes qué? Tenía uno de los episodios que a mí nunca se me va a olvidar, güey, de la serie, güey, o sea, se me quedó bien grabado, güey. Por lo chistoso, güey, y, o sea, inherentemente chistoso que se volvió, güey, la serie. Llegó un momento en el que salía un tráiler que se llama Goliath, y lo pueden buscar en YouTube, que era así como que una especie de kit, pero en tráiler, güey, ponle tú, güey. Y cada vez que chocaba algo, güey, se escuchaba como un pinche dragoncito, güey, o un pinche monstruo, güey, no sé, güey, porque era el sonido que hacía el Goliath, güey. Pero me encantaba que era el que lo manejaba era Michael Knight, pero con bigote, güey. Y era malo, güey. ¡Ah! ¡Sí es cierto! Se mamaron con el, se sacaron de la cola con eso, güey. O sea, no, o sea, y de que es imparable y es goleado, güey. Y no se me va a olvidar nunca, güey. Y el Kid, ¿y cómo le haremos, Kid? No podemos contra él. Es demasiado fuerte, Michael. Sí. Brincando, güey, o sea, y lo torcieron y ahí hicieron una jugada y hicieron que se cayera un pinche barranco el goleado. Oye, y güey, se escuchó ese pinche sonido, güey. Pero era el mismo actor, Michael Hasselhoff. O sea, sí. O sí, sea, sí, era viéndolo en YouTube y era Michael Hasselhoff con bigote, güey. O sea, era el Cosme Fulanito de Homero. Sí. Hace cuenta. Es lo que le hace. Y tú se lo comprabas, lo veías y lo veías de niño y decías, ah. Pues sí, es él, güey. Es él, no. Es que. Y nunca te dan una explicación de qué pedo con ese güey. Es un clon de Michael Knight. Es evidente que es el mismo actor, pero un poquito más moreno, güey, con bigote y es malito, güey. Se llama Miguel Caballero, ¿no? Sí. It's not possible, kid. Sí, no, qué barato, y nunca se me va a olvidar, pinche goleado, qué pedo. Pues ahí está. Lamentablemente las secuelas de El Auto Increíble, pues no valieron para pura chingada. Hubo una de un Mustang, ¿no? Güey, sí. tuvo una película. Que El Auto Increíble 2000. Sí, que era rojo, güey. Rojo, tuvo pues, la película muy apegada a la serie, muy similar y la chingada. Primero montan a Kit en un auto clásico y luego ya en un Chevy. El carro rojo. Hasta ahí me pareció bien, pero cuando sacaron la siguiente serie, que era el Mustang, sí, eso no. Híjole, se pasaron de lanza, que hasta sí. Se transformaba el pinche era carro. Era mágico, güey. El carro y todo. Sí, sí. Con nanotecnología, bueno, al menos en México duró muy poquito, pero en todas partes. La lancha increíble. Descansa el paso ahí el buen Kit. ¿Qué sigue? Siempre hay un arroyo, un lago. La lancha increíble. A ver. ¿Quién más trae? No, si ustedes traen tanto, o sea, vamos a seguir con la tendencia de los 80s, güey, y chingue su madre, voy a quemar este cartucho, güey. Yo traigo Cursor, güey. De que si no sabe quién es Cursor, güey, de Automan, güey. Sí, tu neto sí me entendió, güey. De Automan, que esto está mítico. Es que ya están viejitos. El neto siempre me platicaba de Automan, güey, y nunca vi ese pedo. A ver. Güey, son 13 capitulitos, güey, nada más. Porque muy diferente. Sí. Pero fíjate, es la magia, güey, de los 80s, güey. O sea, todos los chavos de ahora no nos van a poder entender, güey. Que hay veces menos es más. Uh-huh. Y de alguna manera, una serie que se sentía muy larga, güey. Y, no, o sea, cuando ya te enteras de cuánto la longevidad de esa de esta miniserie, güey, o sea, caí en eso, güey. O sea, tú pensabas que era una serie más larga, güey, de lo que era, y sí. Realmente no lo es. Veías el mismo capítulo, y parecía que nunca lo habías visto, güey. O sea, la serie a mí me gustaba muchísimo, güey. Y pues Cursor era otro pedo, güey, siempre he querido... Era un Lamborghini Countach. El carro, porque Cursor también podía generar un helicóptero, generó una moto y llegó a generar también incluso una lancha, si mal no recuerdo. Sí, eran todos los vehículos, era el chingón de chingones. Otro pedo, pero sí, el Lamborghini Countach era el carro, el helicóptero, déjame te digo cuál era... El carro era un Lamborghini Countach LP400, porque yo traía ese yo acá en la mira, güey. El helicóptero lo llamaron Auto Chopper y era un Bell Jet Tracker que estaba también modificado, pero similar. Y llegaron a tener una avioneta, una moto y una lancha, güey. Sí. Incluso se convirtió en una guitarra, güey. En uno de los Sí, es que Cursor lo era todo, güey. Era el asistente perfecto, güey. Porque, o sea, el asistente perfecto para el hombre perfecto. Porque cabe resaltar de que de eso va el programa, güey. O sea, de con la magia de las computadoras, güey, pues lograron así crear a un vato, güey. Que a fin de cuentas es perfecto, güey. Y, o sea, ahora que lo veo de grande, se sentía una tensión sexual entre los protagonistas, ¿qué dices tú? ¿Qué pedo con eso? Me va a sentir incómodo ver esto, güey. Pero de morrillo no lo pensabas de esa manera, güey. Solo te vislumbraba un poquito. O sea, las luces neón, güey. Es la que estuvieran siempre en la intemperie y de noche, güey, para que resaltara todo, güey. Pero tenía una razón de por qué era de noche siempre, güey. ¿Por qué? Porque en la noche. Automano o Cursor podían obtener suficiente energía de la red de eléctrica de la ciudad. En cambio, si era de día, había muy poca energía. Si podía, o sea, si te fijas, había incluso un capítulo donde el horario está llegando poca energía y te voy a tener que dejar solo hasta la noche. No sé si te acuerdas de eso. Uh-huh. Pero era precisamente eso, porque en el día el consumo de energía era más alto y no tenía suficiente poder para mantenerse. Y entonces en la noche era cuando todo el mundo, en teoría, dormido, y tenía más energía los servidores, güey, de donde provenía este güey. Sí, porque nomás veíamos el protagonista, y eso se ve en la intro, en el intro del programa, güey. O sea, el vato tecleando no sé qué pendejadas, güey. Sí, tecleando algo, güey, y el poder de los abanicos va todo lo que da, güey. Y, o sea, y crearon este vato, güey. Que como diría mi amigo Gio, diría el vato de la pijama espacial, ¿no? O sea, por ejemplo, y es el hombre perfecto, el automango, y con el asistente perfecto, que hacía todo lo que dije, oye, conviértete en lo que dices, ¿no? O sea, una guitarra, güey, y se veía hacer una pinche guitarra de neón, güey, o sea, y pues la magia de los 80, ¿no? Y además, la luz. Tuvieron, no sé cómo llamarle, güey, la gracia, tuve la satisfacción de poder ver a Laura Branigan, güey. Ah, mira. Qué chido, güey. No, esa chava, desde que vi el video de autocontrol o self-control. Self-control. Self-control. Self-control. Por eso se le cae el pelo. Sí, casi me da por verla. Oye, pero fíjate que el videojuego del Vice City, el GTA, güey, también volvió a traer ese soundtrack otra vez de vuelta, ¿no? Self-control, gracias a Sara Branigan. Pero bueno, en fin. Pues ahí está. Me acordaba de curso que también se movía así como por la ciudad, ¿no? De que hace zigzag, así, sí. La chingada. Y de automático. Entre sus capacidades era dar vuelta de 90 grados. Ándale, sí. Exactamente, o sea, así que corto. Como en trono, cosas por el estilo. Sí, o sea, se están gastando mucho ese recurso porque está como que importa tan poquito eso la tecnología de Tron. Siempre el chiste ese de que siempre, el vato siempre se embarraba cada vez que daba vuelta, güey. Claro. Porque, o sea, como da la vuelta en 90 grados, o sea, el vato siempre se embarraba en el vidrio, güey. Sí, siempre ese pinche chiste, güey. Sí, siempre. Sí, me acuerdo. Muy bien. A ver. Mephisto. A ver, tú vas a ver. Mira, pues yo ya me imagino que vas a sacar algo, pero. Pues sí, soy bien, bien predecible, pero pues tengo. Pues así soy yo. Sí, yo voy a sacar el hermoso Batimóvil. El hermoso Batimóvil del señor Michael Keaton. Amo todos los Batimóviles. Okay. Pensé que el de Adam West. También lo tengo, pero mira, este hermoso Batimóvil, yo creo que es estéticamente es el más, la imagen no está tan bonita, pero bueno, se entiende. Oye, que déjame, te hago un paréntesis. Es la compañía McFarlane Toys, a casa de mi compa Todd McFarlane, güey. Uh-huh. Sacó el pinche Batimóvil porque ahora va a salir la película de Flash, güey. Sí. Bien hermoso, güey, 60 centímetros, güey. Pero todas las pre-orders volaron, güey, como pan caliente, no, cabrón. Saber cuánto va a costar esa cosa. Mira, $70. Yo tengo de Hot Wheels, son también, no sé cuánto, no sé si esté tan grande como el otro, pero también le puedes sacar las metralletas. No puedes meter a un Batman adentro, pero es una chulada. ¿No es el que regalaste, Coloso? Coloso me regaló uno y se ve igualito a ese. Sí, es ese, es el escala 1.18. Ándale. También tengo el Tumbler. Tengo todos los Batimóviles, me gustan. También tengo el Tumbler de Christopher Nolan. Pero pues, bueno, es como que mi diseño favorito, ¿no? Está como que sí. Es todo batmanesco. También de la serie animada está de que es hermoso. Te iba a decir. Yo creo que los tops son esos dos. Sí, Es un carro súper práctico, con chingos. O sea, no, no es práctico, la verdad. Está como que muy largo para dar una vuelta bien, bien así. Pero está súper hermoso estéticamente hablando. No lo puedes dar una vuelta en U, ocupa que una plataforma lo levante y así. Pero una vez que tú veas ese automóvil en la pantalla grande con Batman del 89, era de que súper wow. Tenía bombas, tenía bombas, metralletas. Se podía poner así el shield. Cables. Se ponía el cable para poder dar vueltas así, tipo como el Automan así en 90 grados. A prueba de balas, a prueba de fuego. Le ponías el escudo completo y pues sobrevivía a lo que tú quisieras. Incluso a la explosión de la fábrica. Y es el Batimóvil de mejor diseño por excelencia. Yo tuve broncas cuando Christopher Nolan primero mencionó el Tumblr de cómo iba a ser. Después me gustó que funcionó la fusionalidad sobre la estética, ¿no? Pero este Batimóvil ha sido reinterpretado varias veces en películas animadas y en series y en cómics. Y pues es el favorito por muchos, ¿no? Sí, claro. Ese Batimóvil está increíble. A mí me gusta mucho también. El diseño está increíble. Grita Batman por todos lados. Hey. Iba a comentar también de mis favoritos. Hay un video en YouTube para que lo vean, donde hacen una competencia, unos arrancones entre ese Batimóvil y el Batimóvil de Adam West. Ah, Y sí. ganaba, Para que ¿verdad? lo chequen. No No, les voy a ya decir quién ganó. gana, no les voy a decir quién gana. No, yo Chequenlo, sé que voy a decir está quién muy gana. bueno. Gana nuestro batimóvil, güey. Chingue su madre, güey. Entonces no lo veas, Colos. Bueno, pero es Sí, ya lo que. había visto. Pero es que el Batimóvil de Adam West era un Ford Cadillac, o sea, qué chingados, un modelo No, muy. eso es un Lincoln Futura. Claro. ¿Un qué, perdón? Lincoln Futura, güey. Un Lincoln. prototipo. Lincoln, sí. Sí, Lincoln Futura, Lincoln sí. Futura. Y de 1989 es un chasis de Chevrolet Impala usando un motor V8 de la misma marca con una turbina de jet alimentada por una mezcla entre gasolina y parafina. Exacto. Sí, entonces Eso. este tiene más power y está súper más aerodinámico y así. Entonces, pues bueno. Y más, Pues pues. véanlo, está chistoso el video, véanlo, yo les recomiendo. Sí, denle la oportunidad, está chidito. Va que va. Pero ¿quién sigue? Ah, sí, creo que sigo yo, ya le El dimos la Neto, vuelta, ¿va? A sí, ver. el Neto. Híjole. Tengo varios así. Pero me voy a ir igual, a lo mejor, creo yo que también lo deben de recordar, sobre todo tú, Coloso. Otro helicóptero que originalmente fue una película y luego la sacaron en una serie que yo no vi, pero la película, y luego incluso a todos lados, a todo helicóptero le andaban poniendo el nombre, incluso en Monterrey. Cuando el gobierno intentó comprar un helicóptero, le pusieron igual. Me refiero a el Relámpago Azul. A chingue. ¿No lo recuerdan? ¿En serio? No. No. Blue Thunder. No. No No. manchen. Googleenlo, No, güey. Chinga, no. pues, ¿qué hicieron en su infancia? Bueno. El ganso había estado bien cansado en ese entonces. No, güey. Lo que pasa es que creo que tú nos ganas como 10 años, entonces. Sí, te iba a decir que en nuestra infancia tú estabas ya en la carrera, cabrón. Sí, güey. Algo así. No, no, A ver, no, te voy a lo poner. estoy googleando, pero no, para nada. No lo ubican, bueno. Voy a ponerlo a ver si es el que tú dices, güey. Pues es un helicóptero azul, güey. Sí, es un helicóptero azul, así como que a cuadrado. Sí. Pero bueno, el caso es que es un helicóptero que crea la policía o que hacen ahí la policía con también super tecnología y silencio, turbo, modo sigiloso y radares. Tenía una ametralladora bien chingona como la que traía Arnold Schwarzenegger en Comando. La chingona. Ya, Voy a la chis. dale, Una de dale. esas madres. Dale. Una de esas madres que se controlaba con el casco, se ponía el casco y si tú volteabas, la ametralladora Ah, qué se loco. movía. No mames. Se movía a prueba de balas, bien chingón. Solamente tenía un punto débil que era un calibre específico de bala, era el que podía penetrar el casco, ¿no? Güey, es un helicóptero. Las hélices son un punto débil. No, no, todo era, o sea, no, no le podían hacer nada más que con ese calibre, güey. Y el caso es que el vato, los pilotos haciendo uso de su modo sigiloso, Ah, ya. empiezan a ¿cómo se llama? Porque era un piloto y un copiloto. El piloto, pues, era el que traía el mando, pero el copiloto era el que estaba El viendo toda la artillero, parte, okay. toda la computación y todo acá, el asunto, los radares y la chingada, ¿no? Y empiezan a husmear, o no sé cómo llamarle, güey, a fisgonear, güey, entre los edificios, y llegan a un punto donde captan el sonido y graban en video termográfico un tema de corrupción ahí del gobierno, y se dan cuenta, güey, de que los estaban Blue Thunder estaba grabándolos, y pues ahora sí empieza la persecución, ¿no? Sobre estos datos. La serie, o bueno, más bien la película, pues lógicamente los buenos ganan. Hay una persecución de helicópteros muy buena, güey. Incluso en la serie, o más bien en la película, fue poco lo que se usó el helicóptero real, porque incluso utilizaron un helicóptero a control remoto para poder hacer escenas y cosas por el estilo. Pero se veía con madre, ¿no? En ese entonces. Y pues, lógicamente, hay una persecución de uno de los malitos, güey, así en helicópteros. Era un helicóptero de esos ultraligeros, por decirlo así, pero cargado con ese armamento específico, porque ya habían investigado cuál era el calibre necesario. Este es de los típicos, parece como un helicóptero Apache, ¿no? Déjame te digo qué Como un era. helicóptero Apache modificadillo, ¿no? Es una versión modificada de un helicóptero aeroespatiale. Así dice, güey. Aeroespatiale Okay. SA-341 Gazelle. Ah, bueno. Combinado notablemente la cabina y añadiéndole nuevos dispositivos como un cañón rotativo frontal, micrófonos externos, torretas laterales, a prueba de balas, etcétera, etcétera. Se creó una modificación real para grabar algunas escenas, mientras que otras se utilizó un aparato de control remoto. Okay. Pero está chida, es una película y termina, no sé, no estoy seguro. Yo creo que de ahí tomaron, Volver al Futuro 3 tomó la idea, porque una vez que ya termina y pueden dar a conocer todo lo que habían grabado y descubren toda la red de corrupción que había, pues lógicamente era un armamento muy, muy preciado, güey, que no podía caer en manos equivocadas. Y lo que hace el vato literalmente es ponerlo en las vías del tren, y el tren se lo lleva y se lo carga la chingada. Ya, Wow. prefiero sacrificarlo. Así es, pero ese es otro de mis vehículos, Blue Thunder. En serio, véanla, búsquenla. A lo mejor tú puede ser que conozcas al actor. Si lo conozco es el de tiburón. El de Tiburón, exactamente. O el de Sí. FX. No sé si viste la película de Ah, es FX. Roy Sí. Scheider. Ajá, Roy Scheider. Rorschach, exactamente. Ese mero. Pues bueno, ese es mi segundo vehículo. Va, muy Va, bien. ¿qué va? Yo voy a dar el salto. ¿Qué? Ah, no, yo iba a hacer saludos en el chat. Los comentarios del chat, aquí tenemos a Sorcery Z, dice que el vehículo más elegante es el Mugre Móvil, que según recuerdo era de Ecoloco, ¿no? De Odisea Sí. Burbujas. También Sorcery Z dice que Airwolf, según recuerdo. Airwolf, según recuerdo, eran mercenarios que trabajaban para el gobierno gringo, que a quien le deben de estar ocultando el helicóptero porque quieren usarlo para cosas malas. La presa de Dagger dice de Marlene que The Last of Us es una experiencia y entiendo por qué no la quieres volver a ver. Y Kike, ¿qué te pasa? Que estuvo chingón de Mandalorian. Vamos bien No, atrás, no hay unos estuvo tan pinches mal. comentarios ahí, ¿verdad, Sí, exacto. compadre? Por eso los interrumpo yo siempre cuando lo leía. Ahorita me estoy introduciendo, así que me dejo llevar. Ah, bueno, pues, desgacho. O sea, bueno, te ayudo. Te picas, te ayudo, cómo me echan a mí. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Dice la frase de Aga del mitosaurio, que era el monstruo que está en el agua. También dice, ajá, Bo-Katan tuvo que aceptar que eso que ella creía eran puros cuentos, ve que es algo en lo que tiene que creer. Dice que es relleno aceptable, pero es relleno al fin. No relleno. No podemos decir que es relleno no hasta que salga su propósito. Dice que cuando hablamos de las galletillas, se dice, los metemos en papel celofán y se le imprime el logo imperial. Ahí tienes tu idea millonaria del millón de dólares. Dice Sorcerer que los autos de James Bond. ¿Qué marca eran los autos del James Bond, Coloso? Originalmente eran los Aston Martin, güey. Y luego cuando entró Pierce Brosnan, entró la BMW. Ajá. Hasta la última itineración que él también volvió con el Aston Martin Vanquish. Ándale. Y luego, mira, Sorcerer Z tiene tu edad, neto. Porque él sí dice, buenísimo Blue Thunder, dice. Los únicos emocionados por esa madre. O al menos alguien más lo conoce, neto. Ándale, lo grandioso de ese es que podía pasar de incógnito y hacer espionaje. Se enfrentó a dos jets en medio de una ciudad. Fue el primer helicóptero que hizo la maniobra de pasar debajo de un puente. Eso. Ahí está, y mira. Hacer la vuelta de 360 en un helicóptero. Son contemporáneos tú y el Sorcerer de ya, abrácense mucho. Muy bien. Excelente, eso, fregón. Eso. Directo a las pompillas. Eso, muy bien. Lo que iba a decir yo es que voy a dar el salto de las series. Digo, ustedes pueden seguir diciendo de series si quieren, pero yo voy a dar el salto ya a las series, a las caricaturas. Y voy a decir varias donde precisamente los vehículos son algo muy importante. Voy a hablar de una que a mí me fascina. Ahorita hay unos memes que dicen, personas de los 40 emocionándose en 3, 2, 1 y ponen una caricatura, ¿no? Voy a hablar de Jace y los guerreros rodantes. Los guerreros rodantes batallan. Los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí. No, toda completa. No, toda no. La locura me llama a... No, era una historia bien loca de un vato que perdió a su papá y que tiene la raíz mágica para unir la alianza del rayo y combatir contra las mentes monstruosas del jefe Sa. Que es una mala pronunciación de So, ¿no? De Sierra. Pero bueno, el punto es que ellos tenían unos vehículos bien locochones. El principal que traía Jace era precisamente Fuerza Armada. Que era, de hecho los nombres los tradujeron, que era Fuerza Armada, que no es como este tipo de carrito que trae como una especie de mano, de brazo robot, y pues siempre había el pretexto para usarlo, ¿no? Realmente no tenían tantos rayos ni cosas así, sino eran cosas que podían hacer, ¿no? Había ese vehículo que te digo que traía este brazo amarillo, y luego, y eran inteligentes y los podía invocar, Fuerza Armada, te necesito acá, y ya el pinche carrillo se movía y iba para donde sea, ¿no? Había otro que hacía como que agujeros, tenía un taladro y agujeraba. Había uno que tenía como unos picos enfrente y también ahí empujaba. Había uno grandote que era como una especie de tortuga grandota y ahí podía subir algunos carros y se iban. Y pues lo chido de la serie es que eran los vehículos peleando contra otros vehículos y los malos eran plantas, las famosas mentes monstruosas, pero al final se convertían en carros, güey. Había como el equivalente de los que acabo de decir, pero en malitos, en planta, ¿no? Que había uno que era igualito a Fuerza Armada, pero en vez de ser la mano, era la boca de una planta, pues. Ajá. Están otras que trae como una especie de masa y tenía los ojotes así grandotes, todos feos. El del jefe Sao, que es precisamente, trae una planta con una sierra eléctrica. Estaba increíble, me encantaba. Y así como los buenos tenían su robotote de cuatro patas, los malos también tenían el suyo, y había un camión como tipo de volteo o algo así. Entonces, pues la historia de esa, ¿no? Estaba bien locochona, había el clon de Han Solo, que lo usaban para lo mismo, que traía su nave y los tiene que llevar para todos lados, que al principio no quería y después se vuelve amigos, rescatar a una chica que puede comunicarse con las plantas y tiene un pez que puede volar, güey. Se llama Flora, ¿no, güey? La vieja. Y sí, había un mago tipo Merlín ahí que les ayudaba y un caballerito todo miedoso, ¿no? O sea, toda ahí la variedad de personajes. La caricatura no tuvo final y hubo juguetes que yo nunca vi aquí en México, pero sé que sí hubo juguetes. Sí. Y ya. Era una especie de He-Man, pero en vehículos, que era el boom. Sí. En ese entonces salieron varias series similares a He-Man. Tratando de imitar el boom y pues no. Sí, tratando de vender juguetes, pero esta no pegó. Los DVD los pueden conseguir en Francia. Siempre he querido tener toda la. Son como 60 y tantos episodios. Pero solamente se puede conseguir en francés. Y ya. Fíjate que me van a matar, pero. Ya sé que están muy encariñadas con el tema musical interpretado por el mítico el Capitán Memo. Pero me gustaba más la versión en inglés. ¿En serio? Sí, es que está más, o sea, me gusta más, güey, la versión en inglés está más chida. Ah, es que no, lo quiero escuchar, no. Pero bueno, si quieren digan otro. ¿A ti no te tocó, Mephisto, esto o qué? Sí, sí me tocó, pero nunca no sé si nunca la vi por la hora que la pasaban o algo así. Como a las 4 de la tarde, Mephisto. Pues no sé, yo me acuerdo que a las 3 era Messenger, o a las 3 y media, y después o tenía que hacer tarea o algo, no sé, no me acuerdo, pero estoy seguro que la veía, estoy seguro de que la veía. Y yo sí tuve un primo, que siempre fue muy pudiente, que sí los tenía, los juguetes esos. Sí, esos valen una pinche fortuna ahorita, güey. Pero tenía la caja y tenía todos, y los podías mover, y, o sea, eran una chulada, y sí me dejaba jugar con ellos, era chido. Colos, la estoy escuchando y es lo mismo, güey. Es la misma tonada, nomás está que... Está más chido. Es la misma tonada, nomás. O sea, no quiero ser malinchista, güey, pero se escucha. Es la misma cosa, güey. No, se escucha más chida. Se escucha. Como fue manufacturada de esa manera, güey, se oye más natural el sonido, güey. Te digo. Bueno, es que tienes que escucharla bien, güey. Es la misma, canción. No, bueno, ok. Está mejor en francés. Bueno, ok, continuemos. Jayce y los guerreros ya tenían muchos vehículos. Y pues ahí estará, ahí un chingo para escoger. Va, doctor Coloso. Bueno, el próximo vehículo que tengo, no lo voy a decir, simplemente lo voy a mostrar. Electo, Electo 1. Electo 1. Basado originalmente de un Cadillac de 1979, de 1959, güey. Tengo aquí el dato, güey. Creo que era, un Cadillac profesional. Era una ambulancia, se supone, ¿no? Una carroza fúnebre. Era una carroza fúnebre, de hecho. Que luego le empezaron con estas modificaciones. Sí. Bien coquetas, bien bonitas. Tengo con mucho cariño. Ya mira, ya sea, hasta se me despegó la antena. Esta chingada, pero pues bueno. Está muy bonito, me gusta demasiado. Creo que es un carrero muy, muy carismático. No tiene tantos poderes. Bueno, al menos en la película no lo necesita, güey. No lo necesita porque, o sea, trata la historia de unos emprendedores que buscan hacer su vida y buscan lograr su propósito. Y luego, para colmo, o sea, fuera de que les salgan mejor las cosas, les van saliendo peor. Y luego consiguen este vehículo por falta de recursos, güey. Y pues, a final de cuentas salen avantes, ¿no? Y se vuelve un carril muy carismático, ¿no? O sea, a lo mejor no era lo que estaban buscando ellos, pero pues quedó para la posteridad. Y es y está bien bonito, mira, tiene todo el detalle. Está increíble, güey, está increíble. Es un clásico y combina perfectamente con lo que se necesitaba en la película. O sea, la verdad es que estaba increíble. Lo único que estaba es que era algo que también que cupiera los equipos de protones, que trajera los cazafantasmas. Sí. Okay. Y quisiera ruido, güey. La sirena es increíble. A mí me gusta mucho. Sí, está de lujo. Pero lo que hicieron con la última película de Ghostbusters, los improvements que le pusieron, no me enojo, ¿eh? No me enojo. De lujo, es que de lujo. Lo actualizaron, güey. Sí. Lo actualizaron. Sí. Sí. O sea, sin sacrificar la estética propia del vehículo, le dieron una practicidad bien padre de que los asientos que se movían y eso, ¿no? Y me encanta cuando lo adquirieron, de que es que este rey era muy inocente, ¿no? Tanto metió a su hipoteca y sus ahorros para el lugar donde tenían que rentar. Y luego consigue el carro y digo, bueno, ocupa mofles, suspensión, frenos y esto. Y transmisión, lo chinga. Y ya con eso está como nuevo. Y siempre se ve que le están metiendo mano, güey. Sí. Siempre, o sea... Porque es un carro viejo, güey, todo le duele. Oh, le duele, pero ahí está. Y de hecho, tengo que señalar que mi cazafantasma favorito siempre fue Winston, porque pues era el que tenía la oportunidad de manejarlo, güey. Pero, o sea, él tenía, qué chido, o sea, él tenía, Y, o sea, me gustaba mucho que Egon siempre estuviera actualizándole cosas. O Sí. sea, era muy natural el hecho de que en la última representación, pues tuviera esos asientos, que se movieran. Y tuvieran. Fue muy remanescente de lo que era el videojuego. Porque si mal no recuerdo, el videojuego también es puedes cazar cazafantasmas, o sea, cazar fantasmas, vaya la redundancia, desde el vehículo, güey. Y cosa que se lo actualizaron en esta nueva película, güey. En la 2 tengo entendido que es lo único que vi que le actualizaron es que aquí tenía, en vez de tener esto, tenía más equipo, güey, y tenía como que una pantallita LED de que Oh, de los Buster Airbags, ¿no? sí, Y exacto. De esas que se usaban mucho en los 80, ¿no? Para anunciar cosas. sí, ándale. Luminosos, sí. Sí. Anuncios luminosos y tenía aquí otra franquita más. Es Sí. lo más, pero esta es la representación de la película original del 84. Es la itineración máxima. Moviste fibras sensibles ahí en el chat, Coloso. Dice Daggett que tiene una colección. Bueno, la esposa de Daggett tiene una colección de Ectos. Unos. Tiene varios. Ay, qué chido. Y el Sorceress se acordó el Ecto 2 que salió en la serie, que era un helicóptero. Y también salió. Hubo juguete de eso, por cierto. Sí. Sí, se tradujo muy bien porque guarda el mismo diseño para la caricatura. Sí. O sea, no es como el Batimóvil, ¿no? Que ha pasado por muchas representaciones. Sí. Y hay, o sea, conocemos el de Keaton, el de Val Kilmer, güey, el de George Clooney, inclusive. Pero es el Ecto 1 siempre ha sido muy conservador con su diseño. Y se agradece mucho eso, gracias al bodrio, güey, que tuvimos del remake, que lo quisieron actualizar y pusieron una película que no existe, mejor dicho. Sí. Sí, Pero horrible. es Bien, muy bien. Excelente. Oye, pues muy buen vehículo, Coloso. Vas, me listo. Voy. Bueno, pues yo también voy a ir por un vehículo que vuela y que es muy querido por todos nosotros, que es el halcón milenario. ¿Ve? Ya tiene nombre. ¡Oh! Ya tiene La chatarra aquí. más veloz del... ¿Cómo era? Viaja a 27 parsecs, es en menos de no sé qué cuánto, qué cosa. Que esa frase nunca tuvo sentido porque parsecs creo que es una distancia y no una velocidad, pero pues bueno. No, es que sí tiene sentido porque, o sea, puede cruzar todo ese circuito en menos tiempo. No, sí, pero él dijo que lo cruzaba en ciertos parsecs. O sea, como que. X. Lo utilizaron mal, güey. Sí, pero sí, es una nave que tiene muchísima historia desde que se lo Sí. ganó Han Solo. Si esas paredes hablaran, ¿no? De todo lo que se ha contrabandeado, toda la gente que se encariñó allí, Sí. los primeros besos, ah, era lo que bonito, qué bonito. Todos los primeros besos de Leia y Luke, toda la amistad cimentada de Chewbacca, de Rey, qué bonito, ¿cuál milenario tienes tú ¿Tú para tenías uno todo eso? más grande, no, Coloso? Venía, Rey. De Ah, hecho, tengo uno que me regalaste de papel, güey, pero lo tengo en la oficina. okay. Yo tenía un primo, el mismo primo pudiente de los juguetes estos de Jay, los Carlos Rolantes, tenía un halcón milenario de este vuelo, de que lo abrías y adentro Sí, estaba Chewbacca y Han Solo sí, sí. y una mesa tenía de todo, juegos. tenía todo y podías abrirle ahí los lugares para contrabando y ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, este tiene todo el detalle, hasta las torretas, tiene aquí las torretas. Sí, Es las torretas de ok, ataque. kid, don't get cocky. Y es creo que la Sí. única aportación positiva que tuvo la película de Han Solo, güey, era que dieron la explicación de qué chingados había aquí en esta parte, güey. Pero fuera de ahí, güey, o sea, no sirvió para nada, güey. ¿Sabes que me Ay. tardé mucho en entender dónde estaba la cabina de pilotos? O sea, están por Ah. un lado, o sea, de Sí. niño, yo veía la nave y decía, ah, pues están en medio, están ahí. Sí. Y después veías en la película que pues, era redondo, decía, a ver, ah, están por un lado, o sea, realmente la cabina está por un lado, que sentía que era como que un poco inconveniente. Pero pues bueno, es Star Wars, ¿no? O sea, no le Sí. puedes pedir exactitudes ni nada. La verdad es una nave muy chida. El juguete está increíble, todas sus versiones. Es que me acuerdo que. Yo me acuerdo que Coloso tenía una. No sé cuál es la que tenía. Y me acuerdo que se Sí, le abría sí. la parte de atrás y podías poner ahí todos los monillos. Y estaba Sí, hasta el tablero donde juega como el ajedrez galáctico. se le abría Sí. esta parte. Se Ándale, abría ajá. y puedes meter aquí todos y luego ya estás. Esto se abría y luego Sí. tenías así como que, ¡oh! ¡Qué padre! ¡Qué chido! Sí, exacto. Pero hubo Sí. varias iteraciones del juguete porque obviamente Hay que hacer el merchandising. Incluso hay versiones muy buenas del Lego. Del halcón milenario. Miren, mírenlo. Si usted no está escuchando en formato podcast, venga a ver a YouTube a Coloso jugando con las navecitas. No sé, la nave está muy chida. La verdad es que ya hablando de lo que quieras, es un diseño de los más chidos que hay en Star Wars. Sí, y fíjate que iba a mencionar eso. Por eso que dices que la cabina está de lado, porque es inconveniente, no es de buen diseño. Tienes muchos puntos ciegos. Entra Superman al respecto. ¿Por qué en esta proporción, verdad? Oh, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Por qué estás tan grande? Oh, sos muchachote bien grande. Ah, perdón, ya. Y luego, bueno. Y ya tú no sabes, entra de escena. Yo también voy a sacar mis juguetes. Sí, vamos a jugar. No, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? Que también a mí no se me hacía chido. Mira, aquí tengo yo los míos. No los he sacado de Batman Regresa. Al patito. Saque lo del empaque, no sea cuco. Al patito, al batimóvil este que domina el pingüino y el batimóvil en estado normal. ¿Tienes el varón Sierra? Yo tengo al conde Drácula, güey. Tómela, pendejo. Pues yo tengo no puedo ocupar los dos aquí en el streaming. A ver, mira, quién tiene más. Tienes al varón Sierra y a su halconcito, güey. Qué bárbaro, güey. Tienes es el original del 80, ese que tiene Neto. Medio sugestivo. Lo compró en pre-order. De hecho, es un juguete sexual, eso no tener que esconderlo, güey. Sí, para hacer cosquillas, güey. Partes oscuras. Pues ya, es lo que iba a comentar, de que a mí también se me hacía muy raro de que tuviera la cabina de un lado y que tuviera muchos puntos ciegos, pero dije, pues es que es un vehículo que es muy utilitario más que estético, y por alguna razón estaba ahí esa cabina. Nunca lo llegué a terminar de entender, pero pues bueno, esa es mi contribución ahorita al tema. Mira, Neto, todavía conservo el señor bigotón que me regalaste con el de la batalla de Hot, también lo tengo. ¡Hola! ¡Hola! Dice Daggett que si el halcón milenario ese que enseñaste es de BLS o de Hot Wheels. Es de Hot Wheels. Y antes tenía una basecita y es está bien pesado. Si esta marca, bueno, con su casco, porque está bien duro. Yo tengo un TIE Fighter. No es un TIE Fighter. Es la navecita de Darth Vader. El de las tres hojas. Ese lo tengo yo también. Más que si lo tengo en caja. Y que también tiene su plataformita así para detener. También era de Hot Wheels. ¡Órale! Muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Bueno. A ver, Neto. Yo me voy a ir por otra serie que posiblemente no... Si no conocieron la película de Blue Thunder, dudo mucho que conozcan a esta otra serie. Es una serie que se inspiró precisamente en Kid, en Auto Increíble, en... Ah, ya sé, Street Hawk. La moto esa. Exactamente, a huevo. En México se llamaba El Cóndor. ¿Qué? El Cóndor, sí. ¿Qué predecible eres, Neto, en serio? Pues es que esos pinches vehículos chingones, güey. Sí. ¿Qué motito era esa, güey? Fíjate que no encontré el modelo. ¿Qué moto era? Al menos no hacía primeras, pero una de sus características era que podía alcanzar 500 kilómetros por hora en persecución. Su máquina, güey. Quedas decapitado por el aire, güey. Además, su imagen bonita. Tenía también pues sus propulsores para brincar como Kit, tenía ametralladoras y un rayo láser y la chingada, y era controlado o manejado por una persona, pero en comunicación constante con una base de un analista, por decirlo así, computacional. Oye, te voy a interrumpir porque el Daggett también la conoce, entonces aquí ya hay más gente. Dice, el Cóndor, el güey que viajaba en una CBR de Honda, ¿sí? Sí, se me hace que sí, una CBR que lógicamente modificaron para ponerla ahí. Era otro de los vehículos. Eran no sé cuántos, creo que también tuvo como 13 episodios nada más. Lógicamente, pues fue cancelada porque competía con el Auto Increíble. Realmente no le pudieron ganar la batalla a este icónico vehículo, que es Kit. Pero me gustó mucho la serie esa también. Pocas personas he encontrado que la conozcan. Fíjate que mi papá tenía siempre mucho el chiste ese de decir de que creo que como que en alguna parte de la serie decían es que viaje 500 kilómetros por hora. Y siempre decía, sí, claro, güey, se pone la moto, güey, y arranca, güey, y se va a la moto, güey, y el vato se queda así, güey, o sea, en el piso, güey, como el Coyote Calamidad, güey. Siempre me decía eso mi papá, güey. Así es, así es. Una ametralladora, traía una mini ametralladora, lanzamisiles, y el láser frontal que traía ahí con madre, güey. Sí, y aparte el outfit que se cargaba el protagonista, güey, o sea, muy de superhéroe, ¿no? O sea, casco negro, güey, todo cuero negro, la chingada, de para ser un pinche Power Ranger, güey. Es correcto. Al final de cuentas. Sí, aquí está. De hecho, no recuerdo yo haber visto en algún otro lado a los actores, güey, pero... Ahí están. Creo que sí fueron famosillos. Pero nada más, ahí está. No hay mucho que decir de la historia o de la... Era un policía que tuvo... le gustaban las motos, y lo... digamos que tuvo un accidente, se quedó con la rodilla jodida, y una industria privada creó este vehículo y necesitaba a alguien que lo pilotara, y le hablaron y le arreglaron la rodilla también, la chingada, y ahora combatía el crimen, ¿no? Haz de cuenta la lancha increíble, güey, haz de cuenta, güey. Sí, haz de cuenta. Pero ahí está, ese es otro vehículo que traigo por acá. Y tengo otro que muy probablemente no tampoco se van a acordar. Tráete más nuevos, ¿no, Neto? Uno más. De los últimos 40 años. ¿Puedo poner el vehículo, la nave interplatanaria de la familia Robinson? Perdidos en el espacio. Mira, menos uno. No trata a nadie, güey. A ver, voy con otra caricatura. Entonces, yo. Con otra caricatura que también tiene muchos vehículos. Y ya la dijo Dagged ahí en el chat. Que es Mask. Que es parte del intro de los Mecha Brothers. Esta caricatura donde hay unos héroes que se ponen unas máscaras. Por eso, Mask. Bueno, sí tiene significado eso. De más, ahorita les digo qué fregado significa. Pero era Mobile Armor Strike Command. Mobile Armor Strike Command, me acuerdo. Ahí está el coloso, lo sabe todo el coloso. Eso, precisamente. Y eran estos vehículos locos. Y bueno, los primeros, los personas, era un grupo de personas que se ponían unas máscaras y las máscaras les daban ciertos poderes. Pinches chiflados, ¿no? Podían, sí, exacto. Y además tenían esos vehículos que tenían funciones raras, ¿no? Por ejemplo, el vehículo del mero mero que era Matt Tracker, tenía un carro que era como un Camaro rojo y se le abrían las puertas, pero como, ¿cómo se llaman esas puertas cuando se abren hacia arriba? Con los de gaviota. Sí, de gaviota, y eran como alas y ya el carro podía volar, ¿no? Sí. Y así eran todos los carros, tenían este como gimmick que los hacía mágicos o especiales o algo así. Y así como había los buenos, también estaban los malos, que eran de Venom. Veneno. Y y por ejemplo, el mero malo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un... Mayhem, o algo así, el comandante Mayhem. Tenía un helicóptero, ¿no? Miles Mayhem, que se metió en un helicóptero, que el helicóptero se convertía en jet. Sí. Y así todos tenían un carro que se convertía en algo, o sea, había una camioneta que se abría y salía una lancha y... Sí, pero otra cosa. Ahora que lo anuncias, ahora que lo ves, dices, qué pedo, ¿no? O sea, tu carro ya, tu vehículo ya volaba, güey. O sea, sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me lo haces como que un pinche avión que nade en el agua, güey? No sé, güey. Ya eres un helicóptero y estás en el aire, ya, pero ya vas más rápido. Ah, perdón, güey. Ya ves, ya tiene más control, ya puede maniobrar. Pues la padre ¿cómo? No, es que lo que te iba a decir es que lo padre del asunto es que los comerciales me gustan más, porque los comerciales te ponían los vehículos de verdad. Uh-huh. Estaban con madre, güey. Uh-huh. O sea, y se transformaban y la madre. Pero, o sea, era un cachito, güey. Era un cachito, güey. Sí. Dices, güey, le metieron un chingo al comercial, güey. Sí. Justamente como los comerciales de ese, de esa época, ¿no? Que de repente te ponían los G.I. Joes en un pantano y ahí querías. Te imaginabas tú ahí con los monos llenos de tierra, agua y lo que sea, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, la caricatura buena, bueno, lo que yo recuerdo, necesito revisitarla, pero lo que yo recuerdo era divertida. Y los juguetes, yo sí alcancé a tener uno. Yo tenía el tráiler de los malos. Yo tuve dos, uno El bueno y tráiler uno malo. De los malos, pero lo que me llama la atención de los juguetes es que la escala de los personajes era muy chiquito, en unas madrecitas, como, ¿qué te gusta? Como de 2 pulgadas, más o Sí, menos. más o menos, sí, más o O sea, menos. unos 5 centímetros medía cada monillo, que estaba muy bien articulado y le podías quitar y poner la máscara, Y ¿no? detallado, Sí. ya está Muy ya. buen detalle. Este, y los vehículos sí hacían todo lo que hacía la caricatura. Bueno, o sea, no volaba de verdad, pero o sea, sí se convertía y así, ya sabes. Estaba muy padre. Fíjate que fui víctima del sesgo, güey, de la memoria, güey, porque yo me acuerdo que eran del tamaño de un G.I. Joe, güey, Eran pero más cuando ya chiquitos. los vi de grandes, güey, que por cierto, ahorita están carísimos, güey, y tienes toda la razón, güey, dices, ala, güey, yo los recordaba más grandes, güey, estos, güey. Pero sí, te doy toda la razón, güey, son increíblemente bien articulados, güey. Y que tengan la máscara, güey, cállate, güey, ya vas de gane, güey. Sí, exacto. Entonces, si usted se acuerda de Mask, ahí yo no sabía que había 4 temporadas de esa madre, güey. Y en cada temporada le iban agregando cosas más, carros más locochones y así. Es que era la competencia directa entre G.I. Joe y los Transformers, güey. Sí. Ya ves que en los 80s tenían que competirle a todo, güey, porque Sí. pues fuimos muy enriquecidos contando tantas Deberían de historias. volver a sacar esta caricatura. O Fíjate que hubo. para hacer juguetes otra vez, pero te imaginas con la tecnología de ahora más detallados y una escala más grande, estaría increíble. Es que hubo planes de hacer una película. O sea, Ryan Reynolds está involucrado en hacer una película, pero pues no sé en qué ha llegado, güey. No sé si la vayan a sacar siquiera, güey. Va. Nice, Okay, a ver, ¿qué más traes, Josfón? ¿Ah, yo? Ahí, te toca. Ah, bueno, no lo han mencionado, pero gracias a Dios no lo han mencionado, porque también es otro de mis favoritos, güey. No, ni más ni menos que otro carro, otro vehículo, El tan DeLorean. carismático como su propia serie, güey. El General Lee, güey, que es un Ah, el Dodge de los duques de Charger, Hazard. Los güey. Sí, duques. Los Los duques. duques de Hazard. Los duques de Hazard. Que no era más que un Dodge Charger modificado, güey, con la bandera de la Confederación y Y que no se pintada le abrían naranja. las puertas, güey. No se le abrían las Nunca puertas, entendí güey, por qué nada. chingados no se le abrían las puertas. Yo creo que sí se le abrían, pero nomás lo hacían por cremoso, por meterse así, güey, por el No, pues hermano sí Luke. tenía la división para abrirla o estaba sellado. Sí, no, sí, bien, sí. Sí, tenía la división para abrirla, pero pues nomás de mamones, güey. O sea, de hecho me atrevo a decir que el actor que le hace de Luke Bo, dice, ah, creo que, o sea, ya estaba bien viejo el señor, güey, y le puse en un carro y dice, creo que todavía lo tengo, creo que todavía lo tengo. Y luego se mete el vato así con su característico, güey, y el vato se tropieza la primera. No, no, no, no, la primera cuenta, y luego, ah, ya lo logró el vato, güey. Pero es De hecho, sale nuevamente ese vehículo en un capítulo de Smallville. Y viene, porque ya ves que el papá de Clark es uno de los personajes de los Dukes de Hazzard. era Bo, era Era Bo. Bo. Y sale el primo Luke. en el carro, en el mismo carro, pero fondeado nada más de gris. Y también le dice, porque se sube al carro. Y le dice, ¿y por qué no usas la puerta? Ah, se queda así como que chingado. Y total, dice, me gusta subirme así. Y ya. Chiflado, güey. Porque Pero sí. era como una respuesta aquí, o no sé si salió antes o después, no lo sé. Antes. Eran. Ah, antes. El Sí, doblaje no, estaba no, muy no. chistoso, el doblaje estaba muy chistoso, Sí, sobre con el todo palomito. el Sí. comisario, el sheriff, no sé quién, el policía, pues el Roscoe, exacto, estaba bien chistoso güey. pero también siempre había el pretexto para que el carro también saltara o Roscoe chocara contra paquetes de paja de heno, no sé. Pain. Sí. Para Para que se Pero fíjate viera que dicen que al espectacular. final la ¿Mande? No, para que se viera espectacular la maniobra. Sí. Sí. Claro. Pero fíjate que dicen que utilizaron 300 de estos carros, güey, de toda la filmación, güey. O sea, se fue increíble, güey. O sea, tenían muchas refacciones, güey. de Dodge Charger, güey, pero hay que recalcar que hubo una época en los 80s, 70s, 80s, güey, que pues la gente no se fijaba en que lo voy a conservar. Yo creo que utilizaron este carro por práctico, porque por barato y porque había muchas piezas, güey, a final de cuentas, güey, y porque se veía bonito, güey. O sea, el carro ganó mucho carisma al respecto, güey, porque, o sea, ¿quién no va a recordar al General Lee, güey? O sea, y luego sí. le pones nombre, güey, el General Lee, güey, y le pones una forma de cómo te metes el carro. Y luego tiene todas esas espectaculares persecuciones, güey. Que, sí, o sea, a final de cuentas siempre sale avante el General Lee, güey. O sea, está con madre, güey. O sea, me gusta mucho, tan característico. Donde lo vayas a ver, güey. O sea, ves el característico color naranjado, güey, el 01, güey, la bandera de la Confederación, güey, y toda la historia que conlleva, güey. Entonces, está con madre, ahí me quedo con el General Lee, güey. Ay, saludos sí, al tejón sí, que llegó ahí en el chat. Yo aquí en la casa, aquí por la casa tienen un General Lee no pintado exactamente igual, pero sí naranja. Y con la... ya es que antes también tenían la costumbre de ponerle una llanta más grande atrás que adelante. Ah, sí. Sí. Pero es el mismo modelito y todo, nomás la pintura ya está media jodida, pero... Oye, fíjate que por la casa, güey, hay un Jeep pintado como uno de los Jeeps del Parque Jurásico. Bien, bien raro, o sea, pero es un Jeep moderno, güey, pero lo pintaron como el Parque Jurásico, güey. Tiene así logo el Parque Jurásico y la chinga. Qué chingón. Y él con ganas de interceptar al vato y dice, hey, güey, que no te torce de Steven Spielberg, güey, porque... Te va a coger, güey, parado. No sé, güey. Te corre regalías, güey, por eso. Sí. Sí es. Oigan, les iba a sugerir que si ya le damos a los pacatelazos, porque ya llevamos poco más de 2 horas y madres, y acá ya va a ser la 1 de la mañana. Perfecto. Que yo estoy en el futuro. Sí. A la verga, güey. Pues bueno. Ahora me fisto, güey. Pues sí, güey. Va a estar como el otra vez. Así rápidamente de pacateleándole aquí, el carro que se puede ser X así a primera instancia, el carro de Robocop, ¡Chinga madre! No era más que un Tempo Ford acá, porque obviamente se... Era un Taurus. Era un Taurus. Un Taurus. Un Taurus. Y porque obviamente estaban en Detroit, pues Ford es de Detroit, pero o sea, firmó aquí en Dallas, pero X. A mí me gustaba mucho ese carro porque... Iba a ser un Chrysler. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, el chiste que hace en la película... Ah, del SUX. El carro se llama el SUX, es el SOX. Iba a ser un Chrysler y como que no llegaron a un acuerdo. Sí, sí, sí. Y se fueron con Ford y por eso sacaron eso. Y yo creo que también por eso lo reubicaron a Detroit, porque ahí está Ford. Sí. Pero más que nada porque mi papá tenía un Topaz 91, si mal no recuerdo, 90-91. Y la puerta de Robocop y todo el carro casi por dentro estaba igual al carro de nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí. Por eso tiene mención honorífica el carro de Robocop, no sé, el Robocop. En la caricatura hacía más cosas. Pero era un carro de que deportivo, de que... Y se manejaba con el pico del Robocop. Sí. Ah, o sea, sí, vale, claro que vale. Está bien raro porque el carro de Robocop de la caricatura, güey, se pareció un chingo al carro del Inspector Gadget, güey. Sí, exactamente. Era prácticamente el mismo carro, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Se lo fumaron o qué pedo, güey? No lo dudo, okay. No lo dudo. Muy bien. Pero sí, sí, sí, vale. Dale, vamos a tratar de hacerlo más dinámico. ¿Quién más? Sí, okay, venga. A ver, bueno, ahí les van unos que tengo por aquí que tampoco creo que lo recuerden, pero uno es el vehículo trailer que era de la serie de El Guerrero del Camino. Ah, ese sí me acuerdo, uno negro que... Sí, sí me acuerdo de ese. Que se abría y salía un helicóptero de ahí del pinche tráiler. Te digo, les falta barrio. Falta ser más viejo. No, espérame. Entonces, a ver, ¿te acuerdas de este, güey? O sea, si vamos a tráiler... Ah, vamos a ver quién la tiene más grande, a ver. BJ and the Bear, güey. Ese, sí, güey, ándale, güey, ándale, ahí está, güey, el Sáncero sí sabe acordar, güey. Sí, güey, o sea, no. Un trailer de un vato que traía... un chango. Un changuito, sí. Es ese, güey. Ándale, sí, los ojos. Sí. Ese pinche tráiler, güey, o sea, está con madre el pinche tráiler, güey. Van solos, o sea, amigos, van solos, pero denle, denle. Pero aquí le llamaron de otra forma, por eso no me acordaba del nombre, creo que era TJ, TJ no sé qué. Sí, TJ y el oso, güey, o algo, una pendejada así, güey. Ok. Otros, aquí traigo más, a ver, si se acuerdan del Ferrari de Miami Vice, también fue un carro. Sí. No, el Ferrari de Magnum, güey. También, que era también. El Ferrari. El Testarossa, güey. El Ferrari Testarossa, a lo mejor uno más nuevo para que Kike no diga nada, pero también ya está viejito, el vehículo caravana de Breaking Bad es la cosa. Ah, bueno, es este. Nunca lo vi. Pero pues, es que nunca vio Breaking Bad. Te digo, ya, si nos pasamos a caricaturas, pues aparte de Electo 1 está también el Match 5 de Meteoro. Speed Racer, sí, Meteoro. Speed Racer. Ah, hay otro vehículo que a mí me encantaba, güey, que seguramente todos ustedes lo conocen. El vehículo se llamaba Drácula. La canción de Rob Zombie. No, la carrera de los zombies, güey. Es el vehículo que utilizaban los Monster, güey. Ah, chinga, en serio. Así se llamaba. Ah, ok. ¿Que era un ataúd, qué era, güey? Sí, correcto, era un ataúd. Era un ataúd. Sí, me acuerdo. El Drácula, así se llamaba, güey. Drácula. Oh, y el otro super vehículo, acá chingón. La Belleza Negra, güey. Ah, sí, del Abispón Verde, güey, de Black Beauty, güey. El Betsabé, güey. Sí. Betsabé, la belleza negra. El Betsabé, güey. Claro que sí, bien, bien chulo, güey. Ahora tiene todo sentido, güey, porque Rob Zombie, güey, hizo la canción de Drácula, güey. Y sale ese pero carro. Rob Zombie. Sale ese carro en el video. Y sale ese carro y él dirigió la pinche bodre película de los monstruos, güey. Sí. Que nadie se quiere acordar en estos instantes, güey, pero pues en fin, eso sucedió. A ver, entonces le sigo yo. Voy a hablar se me hace raro que Coloso no los haya mencionado, pero el universo de Masters of the Universe, de Masters of the Universe, ya tengo sueño. Tiene un chorro de vehículos bien buenos, o por lo menos a mí me gustaba mucho en los juguetes. Un chingo, güey, y me van a faltar. O sea, había, no me sé los nombres, pero había un carro verde que era como una moto. Una que parecía como una especie de nave que tenía remos verde también. Esa sí la tenía. Había un dragoncito, y también lo tenía que, como que se deslizaba pinche la base, y luego se movían las patas y luego seguía avanzando. Nomás ¿eh? Porque mi niña, mi padawan me agarró, pero aquí tenía el tanque, güey, el Shark Tank. El que es como precisamente un tiburón. Sí. Hay unos caballos ahí como mecánicos. Había un esqueleto, ¿no? Que sería para guardar a los monos. Sí. No sé, había la que tiene como una sierra alrededor roja, un vehículo negro. Skeletor, güey. Ese, güey, era Skeletor, güey. Había un chingo, güey, de vehículos que estaban bien buenos. Entonces, lo que quieras de Masters of the Universe, todos me parecían formidables. Todos me parecían formidables. Están chiquitos, güey. Los swords de los Power Rangers, puta, güey. Ah, sí. Y todas las interacciones, ¿no? O sea, sí, todos eran vehículos que eran una especie de algo hacían y los evolucionaban para hacer un robot grandotote. Entonces había dinosaurios, ninjas, no sé, güey, animales, lo que quieras, espíritus, cosas del agua, no sé, güey, imagínate, números, no sé, trenes, lo que tú quieras había y se convertía, ¿no? O sea, todavía chingo de vehículos, y ha habido y va a seguir viendo. O sea, eso es. Oye, nadie ha mencionado el Party Wagon, güey, de la Tortuga Ninja, güey. Ah, sí, lo mencionaron ahí en el chat, no me acuerdo quién lo mencionó, pero sí. El Party Wagon. Era una combi, ¿no? Era una combi, güey. Sí. ¿Te acuerdas cómo, lo iba a decir, ya lo puso en el chat, Dag, ¿te acuerdas cómo se llamaba la nave de los Halcones Galácticos? ¿El Espectro? El Espectro, sí. ¿Sí se llamaba así? No me acuerdo. Sí. Que era donde venían todos navegando los avanzaban. Sí, iban los acostados. El vaquero. Sí. Ajá. El vaquero, el que lo iba manejando, lo hacía invisible esa madre. Y él lo manejaba con la navecilla en medio. Porque él no tenía. Él no podía volar. No podía volar, exacto. No. Sí. Ah, entonces ahora explica por qué vaquero nunca tenía careta, ¿no, güey? Así es. Es que era nomás el chofi. Es el chofer. Ah, el chofer no se peleaba, güey, con su guitarra. Con su guitarra peleaba, pero era el más western de todos, porque era, de repente le metían muchas ondas western, porque había un salón donde se agarraban a fregazos. Sí, ¿no? sí. Pero era muy gringa esa caricatura, ahorita que lo pienso, güey. Sí, porque, sí, era un western, o sea, en el espacio. ¿Sí? Pero, o sea, desde que el Lazarino, güey, que era la estrella de fútbol americano, güey. Ajá, y sí. Es este, el Rayo de Plata, güey, que es el militar chingón. Sí, el militar chingón, güey. Y vaquero, güey. O sea, y la Serina, güey, pues que era la belleza, la guapilla, güey, ¿no? O sea, pero el niño de cobre, güey. ¡El niño de cobre! El jefe que tenía el capitán telescopio. Ándale, el capitán telescopio, y también, obviamente, siempre de traje y calvo, de que el caí repartiendo las utilidades, el güey. O sea, antes no le hicieron afroamericano, güey, así todo enojón, güey, gritón, güey, la chingada, güey. O sea. Ya sé. Oye, quiero mencionar a todas las navecitas que salen en Matrix, el Nebuchadnezzar, el Logos, el Osiris, todos esos. Sí. Porque eran naves que no nomás eran para moverte, pero era también para conectarte a la Matrix, y el riesgo que era de que si estabas funcionando y pues llegaban los centinelas a partirte tu madre, ¿no? Sí, claro. Bueno, es así como opacatelazo. La tortuga que ya dijeron. Me extraña que mi carnal no haya mencionado Optimus Prime, güey. Porque Optimus Prime es un... O sea, pues no, pero yo iba a decir el Jet Builder y el Hover Builder. O Massinger es un vehículo, ¿no? Pero bueno. No, Massinger no es un vehículo. El Builder sí. Es más, la moto de Koi está con madre porque salta bien chido, güey. Sí, o la de esta chava, chinga, se me fue. Sayaka. Pero nada va a superar a la moto de Tetsuya, güey. Tiene, okay. ¿Por qué? Tiene los puños de Mazinger, güey. Sí. Y no bueno. Mencionado tampoco el tanque felino. Ah, iba a mencionar. Yo también. Padre. El tanque felino. Que nomás tenían dos vehículos. Al principio de la escena nomás tenían dos. Era el tanque felino, que estaba increíble. Sí. Y el tablero blanco. Y una nave. Y una nave felina, ¿no? Que estaba bien horrible y casi nunca la sacaban. Y cuando sacaron los otros Thundercats, cuando se agregó Pumara, Bengalí y Linzo, sacaron otra nave felina. Sí. Esa sí está chida, güey. Porque la manejaba un ciego, güey. O sea, sí, te imaginas. Con el tablero de Ryler, güey. Qué pedo, güey. Oh, no vamos a chocar. Descuida, tengo no sé cuántos de. O sea, que le quedaban un pedazo. No sé, tengo 2 pulgadas de vibranzo. Sí. De maniobras, sí. Me encantaba porque cuando a todo el mundo le brillan los ojos, le brillan los oídos. Sí, cierto. Son para los otros sentidos. ¿Cómo puedes decir a los Thundercats? Ah, pum, lo escucho. Ah, sí, ya me he escogido, güey. Pinche Bengalí, güey, era un chingón el güey. Pero es cierto, el tanque felino estaba bien chido porque siempre que llegaban a terrenos que no podía salir nadie, pues iba y tenía todas las utilidades para sacar cadenas, para una... Pues era todo terreno, ¿no? Sí. Como de rocas y escarbar y de chingada. Bueno, ¿sabes que se me abría la boca, ¿no? Como que comía las piedras, ¿no? Sí. ¿Sabes que me encantaba mucho las motitos de los mutantes, güey? Me encantaba mucho la motito de reptilio, güey. Porque metía la su cara, carita, ¿no? Güey. Metía la carita ahí en la pinche pecerita, güey, que tenía, güey. Me daba tanta risa, güey. O sea, eso cuando metí la carita ahí el reptilio, güey. O sea, ah, no mames, qué curre, güey. Es mi moto, sí. Chupar. Oye, el pulpo de Monstrón, güey. Nadie lo ha mencionado, güey. Era un calamar. Sí. Era un calamar, güey, espacial, güey. Estaba bien chido, sí. Ese villano, güey. Muy lovecraftiano, eso, güey. Me encanta, güey. Hay otros acá, mencionan la nave de los. Fuerza G. En este caso, Gatchaman es Fuerza G. El submarino de los Tigres del Mar también. No sé quiénes son los Tigres del Mar. A ver, Neto, aprende. Pero eran. Era la versión. Era la versión pobre de los Thundercats, güey, la verdad. Pero Oye, a ver, Neto, chútate esta, güey. El Sibiu, güey. ¿El Sibiu? El Sibiu, güey. Era un submarino de que. Del viaje al fondo del mar, güey. El viaje al fondo del mar, sí. Sí, ¿no? Me encantaba esa serie, güey. Me encantaba. Estaba con madre esa serie, güey, porque siempre salen monstruos, güey. Siempre había un pinche monstruo, güey, en los episodios, güey. Y es más, es gracias al doblaje de Trino, güey, sacaron el tituitu, el sacaron el que iba a ser popo, güey. Y, o sea, que está con mar, güey. El viaje al fondo del mar está de poca madre, el Sibiu, güey. O sea, se robó toda la serie, güey. Sí, también estaban, a lo mejor no se acuerdan de la serie de los Guardianes de la Galaxia, no los de Marvel. Sí, sí, sí, sí, ¿cuáles? Las naves, que no sé cómo se llaman, y los caballos mecánicos. Los caballos, güey, sí, los Galaxy Rangers, güey. Galaxy Rangers, ¿y qué otros vehículos había? Tenía el Nautilus. El Nautilus era el Sibiu, ¿no, güey? Sí, era una variante, por decirlo así. Del Nautilus. El Trocomóvil, que era el vehículo más inútil. Pues no sé si el vehículo o el conductor. Pues vi descalzo dándole de móvil, güey, sí. Tenía un pinche burro de fuerza, güey. Mi papá decía, tiene un burro de fuerza, güey. No, espero pica piedra, güey. Dice Dagger que el APC de Aliens. Ah, la APC de Aliens. Sí, sí, el APC de Aliens. La moto. El ave negra. El ave negra. De los X-Men, güey. La moto de Capitán Centella. Centella. Ay, ¿cómo se llamaba el...? Ay, se me fue el pedo. Ahorita me acuerdo. El Slave One, Colossus, ¿por qué no lo has dicho? Porque ya habíamos mencionado el halcón milenario, güey, pero sí es cierto, el Slave One, o sea, se ganó su mención aparte, güey. Que cabe señalar, güey, que Carl Sagan en su momento llegó a decir, criticó mucho cómo humanizaron mucho los humanos en Star Wars, porque dijeron, ah, sí, claro, ¿verdad? Todos eran o blancos o negros, la chinga, güey, porque no hay verdes y la chinga. Pero sí dijo, lo que tengo que resaltar es que el diseño de las naves tiene mucho, mucho que ver, güey, porque no tiene que tener una forma normal, güey, aerodinámica, güey. O sea, pueden tener un pinche sí. Cubo volador, güey. O sea, sí, y están en el espacio, güey, ¿qué? Sí, claro. En fin. Bueno, pues seguramente hay más y va a haber un montón. El invisible de la Mujer Maravilla, güey. Con el baño invisible. Es como el de Family Guy que hicieron el sketch ese, ¿no? De que estaba sentado, veo que estás volando el avión invisible. Luego, no, estoy en el invisible, en toilet. Y se para y ya se pone a pilotear. Y dice, veo que no te lavaste las manos en el invisible sink. Entonces está increíble. Yo iba a decir el chiste que hicieron en Megamente de que, ¿dónde estacioné el carro? Que decía invisible el carro de ellos. Que nunca lo encontraban. Sí, no lo encontraba, es cierto. El carro de la Megamente, güey, tienes razón. Pues bueno, hay un montón más, ¿no? Hay muchísimos. Esperamos que se hayan acordado de alguno de ustedes. Y si quieren compartir con nosotros, pues pónganlo ahí en la caja de comentarios de YouTube. Tal, tal y tal. Y lo comentamos aquí. Así es. Bueno, pasamos ya a saludos y despedidas. Sí. Sí. Para que el Mephisto se vaya a descansar, güey, porque ya es 1:00 a.m. sí, en su casa. Ya. Sí, sí. A ver, Neto, dale. Saludos. Bueno, pues, saludos a todos y adiós a todos. ¡Hola! Y les fue bien. Les fue bien. A mi mamá, mi abuelita, a mi esposa. Saludos a mi abuelita que me está grabando. Sí. ¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Sí, Alex Lora. Está Alex Lora. A mi mini-mi, que se durmió más o menos temprano, pero ahí está. Y pues a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos van a escuchar y nos van a ver. Un saludo a todos. Y pues gracias por estar acá con nosotros. Claro. Bien, doctor Coloso. Este podcast se lo dedico a mi esposa, a mis hijas. A mis hermanas, a mi mamá, obviamente, a mi suegra. No fue el de las mujeres, no, güey. No. Bueno, el podcast pasado se lo dedico a ellos. Ahora le mando un saludo a todos los podcasts hermanos. Íbamos a grabar originalmente con los del garaje del Tío Freak, pero problemas de logística. Esperamos concretar ese proyecto próximamente. Mientras tanto, pues se queda con su semana intensa él. Y pues nada, si me escucha más necio de posible, pues tenga compresión, soy un viejo borracho, y paciencia, ¿no? Pues, saludos, más los quiero. Más viejo que borracho, y un besito a todos, los pompillos de todos. Ahí anda el tejón en el chat, por cierto. Un besito al tejón. ¡Mua! A ver, don Quique, que te siempre estás al último, pero. Pues ahora está bien, ¿no? Ver. Perfecto. Hoy te tocó ser productor y lo que usted diga, señor productor. Pues saludos a la señora Cabuto, que me deja grabar esto. Besos hasta la señora Cabuto. Y a mis Pokémon que están jetones. Yo pensé que no iba a poder venir por situaciones aquí de la vida adulto, pero bueno, mira qué bueno que sí se pudo lograr. Gracias, señor productor. Saludos a todos nuestros amigos de otros podcasts. Ahorita no los voy a decir, pero ya saben quiénes son. La presa de Dague, de la nerdulería y Jugo Común, la Fanime Ball, Garage de Tío Frig, etcétera. Todos ustedes, gracias. Escúchenlos allá también. Y ya nos escuchamos aquí la próxima semana. Vale. Y pues de mi parte, un saludo a mi esposita Betty, a mi mamá que estuvo ahí en el chat. A todas las personas del chat que estuvieron ahí muy activos, muchas gracias por acompañarnos. Les tenemos en cuenta todos los comentarios. Denle like, subscribe, mándese a los enemigos si no le gustó, a sus amigos si le encantó este pedo. Y pues sí, nos vemos en la próxima semana y espere más sorpresas de los Mecha Brothers. Más pedos, más necios que imagínate. El de la próxima semana no sabemos qué tema es, pero el de la semana que sigue sí sabemos qué tema es. Entonces, ¿qué tema es? Con invitado. Vamos a tener invitado y todo. Sí, es sorpresa. Es sorpresa. Okay. Y esperen el crossover acá con a ver si se puede armar así la próxima semana. Oye, me vengo enterando que hay una promoción en Cinépolis, güey, que si grita la palabra Shazam, güey, te agrandan el combo. Pero luego un pendejo no supo eso, güey, gritó Shazam, güey. Y luego que no le agrandaron a él, le dieron unos vergados. Esos van gratis, dijeron, güey. Pero bueno, pues, también tiene que ver cómo le gritó al vato, ¿no? ¡Shazam! Sí, en la cara, sí, ¿no? Saludos al tío que viene saliendo del cine y dice que está muy divertida la película. Sí. A ver si la checamos el fin de semana. Está indispensable de que la producción es acá atropellada, como, bueno, no tan atropellada como siempre. Pero pues ahí faltó la musiquita, aplausos y todo, pero se hizo con mucho cariño y pues ni más. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo más? Vámonos. No, pues esperen el podcast un poquito más retrasado, porque hay que, como yo no tengo el audio, pero va a salir en audio también, no se preocupen. Eso. Dale, bueno. Eso. Bye. Hasta luego. Chingazo, madre.